En mala compañía, especial Juego de Tronos. La épica recorre mis venas. Estos malditos Lannisters, que vengan para acá, que voy a sacar mi pedazo mandoble aquí de acero valirio y voy a reventarle las entrañas. Si pues es que... mira, te vas a enterar, los voy a defender. Joder. Dios mío. Yo vivo en la... no sé con quién. Pero ¿cómo bueno, no te puede caer bien ese adorable nano? Bueno, es un Lannister, pero como si no fuera. Pero nada. Medio Lannister. Bueno, dejemos que acabe la canción. Y después de este tema tan bonito, épico, precioso, mucho. Bueno. Aquí el señor Richards, cuando hay un especial, se pone. Sí, pero... se emociona, ¿eh? La épica, lo que he dicho, épica, me recorre las venas de mala manera. Pues nada, yo estoy motivado aquí. Eres un flipado. Soy un flipado, sí, lo digo. Yo soy por Stark, eso ya lo dejo claro. Sigo soltando puñetas a los Lannister. Quien sea fan de los Lannister, que. Bueno, que ha elegido el programa equivocado. Ha elegido el programa equivocado. Aquí, como mínimo, yo soy de estar a muerte. Pues mira, yo Lannister a muerte. A cascarla. Vale, te lo tengo. Uy, a ver, hostias. Qué bien. Te digo que tengo el mandoble ahí de acero valirio. Que te meto un espacio y me quedo tan tranquilo, ¿eh? Que te traigo mi katana de casa, que no tiene nada que ver, pero te. Que estoy muy loco. Bueno, vamos a ir entonces ya en tema porque es que traemos un especial denso, intenso. Sí, sí. No hemos acabado la anterior y nos atrevemos con otro. Es que somos así, somos de dejar las cosas abiertas. Este sí que lo vamos a hacer, vamos a empezar, vamos a acabar. Y nada, empezamos ya con el sumario, ¿no? Para explicar cómo va el tema. Muy bien. Bueno, ¿nos presentamos o algo? Sí, ¿no? Sí, es que somos, vamos al tema. Estás cegado, sí, ya. Estoy pues. Cegado, ya te digo, estoy mirando de reojo la espada para clavártela, tú mismo. Como no me gusta lo que diga de Lannister, te degollo directamente, estoy loco. Bueno, pues justo aquí a mi lado... a la izquierda, como siempre. ¿Qué tal, Gamman? Buenas, ¿qué tal? Pues bien, preparado aquí para a saber cuánto dura esto y no morir en el intento. Bueno. Y delante mío, que hoy no me he interrumpido, ¿no? Le he visto ahí, me ha visto los ojos ahí llenos de... inyectados en sangre. En sangre, sí, sí. Es que hoy es un especial, hoy me tengo que comportar un poquito, sí. Poquito. Hoy tiene... ha venido vestido de traje con su corbata y tal. Es que es un día especial. Ha venido formal, especial. Hoy ha venido formal. Juego de Tronos, esto requiere algo... Sí, poco más de... manda. No tanto fanboyismo, ¿eh? No, y ahora sí que ya podemos pasar al resumen, ¿no? Muy bien. ¡Sumaria! Pues nada, este especial lo vamos a dividir en dos programas. Muy bien. En principio lo vamos a grabar... ¿En principio? Lo vamos a grabar todo hoy. Uh-huh. Y nosotros continuaremos grabando. Pero bueno, ya avisaremos cuando lo dejamos. Y nada, vamos a empezar pues lo que es la introducción al mundo, porque seguramente muchos compañeros que viendo el primer capítulo de Juego de Tronos dijeron, esto es muy denso, lo dejo de ver. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a una introducción para que incluso la gente, los compañeros que hayan visto la serie, se pierden algunas cosas. Hombre, es que viendo solamente la serie algo te pierdes siempre. Algo bastante, porque estamos hablando de unos libros muy densos y luego además de los libros es el universo expandido que es enorme. Yo no sabía que era tan grande hasta que empecé a rebuscar por internet información y ahí ya me volví loco. Y madre mía. Pues un poco sí, porque me he tirado mis buenas horas recopilando información. Para que sientas carne lo que es tener que informarte a través de internet y no ir a los sitios en directo. Sí. Te podrías haber pagado el viaje para entrevistar al señor Martín, pero no. Yo creo que no... ¿No, ¿no te lo habrías abierto? No, yo creo que no. Creo que no tiene claro ni él de cómo va a acabar la cosa. Pero bueno, pues esto, haremos una introducción. Primero repasaremos la biografía ligeramente de George R. R. Martin. Desde aquí ya lo llamamos el amigo George. George, venga. Somos así. Y bueno, luego va a venir un poco lo que es la explicación del mundo, ¿no? Donde se engloba todo esto. Repasaremos la familia, la cronología rápida, justo hasta el momento en el que empiezan los libros y la serie. Y luego ya entrará el señor Lema a degüello con su destripe paso a paso, paso a paso. Minuto, segundo a segundo. Sí. Diálogos. Con transcripciones de transcripciones fonéticas. Vamos, va a ser muy bueno. Y luego, una vez acabe el señor Lema, quizás no de las 2 de la mañana, empezará el turno de Catman y la segunda temporada. Exactamente. Bueno, la segunda temporada será el segundo capítulo. Segundo capítulo, sí. Bueno, estamos haciendo ya la introducción de todo para que la gente se vaya quedando con la historia. Uh-huh. Y luego, supongo que sí, nuestras expectativas sobre la tercera temporada. Y ahí ya sí daremos por concluido este especial que el Juego de Tronos, que se ve largo. Muy bien. Pero intenso, que es lo importante. Pues nada, sin más dilación, empezamos ya, que hay mucha mandanga. Pues vamos a hablar de George Raymond Richard Martin. Este es de los míos, es un Richard de la familia. Hostia. Más conocido como George R. R. Martin. La mente, la barba, la barriga detrás de esta saga llamada Canción de Hielo y Fuego, que es muy larga. Pues nada, el amigo George R. R. Martin nació en Bayonne, New Jersey, el 20 de septiembre del 48. Es el mayor de 3 hermanos y creció en una familia trabajadora. De todo el mundo. ¿Qué pasó con este hombre? Pues que desde pequeño le encantaba la literatura, tanto escribir como leer. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué hizo? Pues estudió, pero bueno, estudios universitarios de periodismo. Bueno. Como no hay de escritor, pues nada. Sí, ¿eh? Bueno, en una universidad de Illinois, y se graduó en el 71. Pues nada, estuvo trabajando durante 2 años como profesor de periodismo en un instituto, pero el tío vio claro que él se quería dedicar a escribir, y ya en 1977 publicó su primera novela, que se llamaba Muerte de la Luz. Una novela épica de estas que... Título poético. Sí, sí. Y tuvo bastante éxito. Y dijo el tío, pues... Adiós, que le den por culo a esto de tener que aguantar a los chavales por la mañana. Y me dedico a escribir. En principio no le fue tan bien con los siguientes libros. Y sobre todo con el cuarto, que fue un fiasco. El tío tuvo que decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Están relacionados los libros entre sí o eran separados? No, eran separados. Vale. Y entonces llegó el tío y dijo, pues voy a trabajar. Ahora me voy a Hollywood como guionista. Está bien. Y nada, y ahí estuvo haciendo diferentes guiones durante los 80 y tal. Y luego en el 1987 publicó un libro, Los viajes de Tuf, que es una colección de relatos de ciencia ficción que la verdad es que se considera de lo mejor, junto con la primera novela que habíamos hablado antes. Uh-huh. Entonces ya llega un momento que en el 1996, que ya está harto de Hollywood, y dice, pues sabes qué, me retiro a un pueblecito y me dedico a escribir. Y eso es lo que hizo, se fue a Santa Fe, que está en Nuevo México, y dice, pues ahora me digo, a escribir. Y se dedicó a eso. ¿Y qué empezó haciendo? Pues nada más y nada menos que Juego de Tronos, el primer libro del ciclo de novelas que es Canción de Hielo y Fuego. Y desde entonces, pues nada, el primer momento lo petó. No, sí, ya. Y ahí está, ahí está el hombre. Vamos a hacer una cronología de los libros que hay, las fechas en las que salieron, Juego de Tronos, a Game of Thrones, en Estados Unidos... publicado en 1996, en el 98 publicó Choque de Reyes, en el 2000 Tormenta de Espadas, 2005 Festín de Cuervos, y hace nada, un par de años, Danza de Dragones, en el 2011, aunque aquí llegó el año pasado. Como podéis ver, empiezo escribiendo rápido, pero cada vez, ¿no? Tormenta de Espadas, entre Juego de Tronos y Tormenta de Espadas hay 6 años, los mismos que hay entre, bueno, hay 5 entre Tormenta de Espadas y Festín de Cuervos. Y es que el tío le está costando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y yo creo que el problema es que escucha demasiado a los fans. Y se le dicen mil cosas y él quiere contentar a la gente. Y hay momentos en los que su página web la tiene que cerrar porque es que le calienta la cabeza un montón. Sí, es que además todas las tramas que hay al final, y cada libro va aumentando las tramas. Sí, a ver, por lo que han dicho es que él siempre ha dicho, yo tengo muy claro cuál es el principio y final. Yo no lo tengo tan claro, porque aquí cosas cambiantes, cosas que dices, no creo yo que lo pensara al principio. Pero bueno, ya veremos cómo, cuándo acaba, porque no es muy mayor, creo que tiene 64 años, pero el tío tú lo ves y parece que tiene 80. Entre que está gordo sí, sí. Y se le ve desmejorado, porque yo creo que el hombre este... Además, escribe, bueno, hay un libro directamente, el que iba a ser Festín de Cuervos, que lo tiró. Tenía el libro hecho y dijo, a tomar por culo, no sé si eran 2.000, 3.000 páginas, vuelvo a empezar de nuevo. Por eso que tardará tanto tiempo. Y en principio, ya está claro que esto va a ser 7 libros, y ya están los nombres de los otros dos libros, que va a ser Vientos de Invierno y A Dream of Spring, que sería Un Sueño de Primavera, que es el último, en principio. En principio. Bueno, y todo si lo aguanta el fisio. Yo he visto el hombre, la verdad es que está muy bien. Aguantará. Bueno, no sé yo. Además, él lo ha dicho, ¿eh? Ha dicho que no sabe si podrá él concluir el ciclo. Bueno, yo había escuchado unos rumores que decían que en sus libros, en teoría, había dejado pistas de cómo sería el final. Dicen, ahora vete a saber. Es que este hombre es muy sutil. Y luego ya la primera temporada, cuando tú hables de Juego de Tronos, ya diría una cosa, que es que en los libros no se ve y aparece, y es muy explícito en la serie, que en el libro no. Bueno, puedo decir ya. Creo bueno, que no sé de lo que hablas, pero bueno. No digo nada por si lo veremos. Estamos en una zona libre de spoilers. No sí. Lo hemos dicho, pero es zona libre de spoilers. Ya entraremos ahí al spoiler. Pues una cosa que luego lo conseguí buscar por internet, digo, pero esto el chaval sacó la manga. Y hubo un forero que en un foro que dijo, no, sí. Y puso el párrafo, y sí, claro, pero tienes que buscar lo que quieres entender en esa frase. O sea, que si las pistas que va dejando... Aunque te lo lees de primera George, vez y no se te queda. El amigo George, las pistas que va dejando, si son tan sutiles como esas, es que luego de lo digo, joder, fíjate si era tonto, que en el primer libro ya sabía lo que... O sea, son cosas muy sutiles. Este hombre es muy, muy sutil. Pues nada, este es George R.R. Martin... Y pues nada, después de ver la mente que está detrás de esta titánica saga, y antes de entrar directamente con las dos temporadas de Juegos de Tronos, uh-huh. Pues nos centraremos en situar lo que es el universo de Canción de Hielo y Fuego, que es riquísimo, es enorme. Antes de nada, fijémonos en el extenso mapa mundi, lo que es el mundo, propiamente dicho. En este particular mundo, autodenominado el mundo conocido, está dividido en cuatro continentes. Poniente, Esos, Sotorios... Es que los nombres a veces que no seguramente es posible que alguna vez la cague, porque son... Pedimos disculpas por adelantado, sí. Ya. Lo que decía, Sotorios y Ulthos. Sotorios y Ulthos, estos dos son los más desconocidos. De estos Sotorios se conoce más que nada como la costa. Vendría a ser, tal y como está representado en el mapa, vendría a ser como la Antártida. O sea, ¿sabéis el mapa que casi ni se ve la Antártida? Y luego ya aquello es gigantesco, pues lo mismo. Un poquito la costa y demás historias. Pues eso, de Sotorios se conocen algunas islas y la costa continental, que se dicen que han llegado exploradores y no sé qué más historias. Bueno, lo típico de estas cosas. Pues ahora nos vamos a centrar en los dos continentes restantes, que son donde de verdad se marca todo lo que es Canción de Hielo y Fuego. Empecemos por el más grande, Esos. Se encuentra justo en medio del mapa, con poniente al este, compartiendo el mar angosto. Al norte, el mar de los escalofríos lo separa de Ulthos, y en el sur, el mar de verano se interpone entre Sotorios y Esos. Al este del continente limita con el mar de Jade. Porrón de mares por todos lados. Sí, sí. Esos es el continente más grande de todos, y su topografía y climatología son las más variadas. Hay desde desiertos, valles... extensas mesetas, cordilleras, montañosas, todo lo que quieras y más. Eso sí, no lo he comentado. Todos los continentes no están unidos entre ellos. Están separados por mares. Serían como islas gigantes. Porque si miramos el mapa, es un poco para hacernos una idea. Al otro lado del muro vamos desde el norte y de aquí vamos bajando, que es donde se va encontrando todo, ¿no? No, eso es poniente, solo. Eso es un continente. Luego, voy a decirlo, a la derecha tienes Esos... Arriba tienes a Ulthos y abajo tienes Sotorios, o como se llame. Pues entonces ya no estamos en Esos. Pues vamos a fijarnos en las regiones más importantes. Empezamos por las ciudades libres. Estas las conoceremos todos. Sí. Pues donde empieza Juego de Tronos, empieza un personaje bastante importante que está ahí, las ciudades libres. Al oeste se encuentran las ciudades libres. Sus posesiones van desde la costa del mar angosto hasta las altas montañas que las separan de las estepas de los Dothrakis. Estas ciudades-estados son las descendientes del antiguo reino de Valiria. Yo lo explicaré quién es Valiria y demás historias. Estas ciudades son Pentos, Myr, Volantis. que están en la costa, y Bravos, Lys, Lothar y Tirosh, que están asentadas en las islas que están enfrente del continente. Y terminando la lista, encontramos a Kohor y Norbos, que están en el interior, un poco más. No tienen costa, por así decirlo. Como apunte, podemos decir que estas ciudades son, creo yo, esto no lo he leído, pero a mí me da la sensación, que son como una antigua reminiscencia a las ciudades fenicias, que eran muy comerciantes, y además tienen un gesto que yo creo que es bastante... que el George R. R. Martin como se influyó para darles el sentido, y es que los habitantes son muy comerciantes y no tienen miedo a doblegarse. Si vienen, por ejemplo, va a aparecer un Dothraki, que tiene un caudillo militar que tiene mucho poder y les amenaza con conquistarlos, ellos le dan dinero. Ya, toma estos regalitos y déjanos a nosotros que seamos libres. Los fenicios eran iguales. O sea, yo creo que tienen ahí. Porque toda la obra de Martin, todo el mundo este, no es, por ejemplo, como Tolkien, que es totalmente inventado. Martin le quiere dar como algo más de base histórica. Entonces, casi todos los pueblos, culturas, por así decirlo, tienen su base en culturas históricas de verdad. Entonces, esto le da el realismo que Tolkien, por ejemplo, no. Tolkien hay elfos, unas cosas rarísimas. No, un mundo totalmente inventado. Es un mundo inventado, y este intenta, como mínimo, darle algo más de proximidad. Realismo, de decir, vale, no es tan inventado. Luego, vamos con el mar Dothraki, que está justo, si viajamos hacia el este, pues nos encontramos con este mar. Que no es un mar al uso, sino es una enorme planicie, lo que vendría es una estepa, con unos yerbajos que llegan al metro. que la verdad es que son altísimos. Entonces, cuando sopla el aire, da la sensación, al moverse las cañas estas, de que como si fueran las olas del mar, por eso le llaman más Dothraki. Los Dothraki, que son los que viven en este mar, están divididos en tribus, que se llaman Kalashar. Y cada una tiene un líder que recibe el título de Kal. Estos son caudillos militares que solo viven para cabalgar y luchar contra otros Kales o aquello que se les ponga por delante. Son los que más se suelen pasar por las ciudades más ricas de esos, como las ciudades que hemos hablado antes, las libres, y pedir regalitos. Llegan por allí, oye, ¿qué tienes para mí? Vale, ¿cuántos esclavos? Me conviene, pues me voy. ¿Qué no me conviene? Pues cojo y destruyo la ciudad y me llevo todo a mi paso. Los Dothraki son totalmente nómadas, y su única ciudad es Baed Dothrak, que vaya nombre, madre mía, la cual consideran sagrada y donde tú no puedes entrar con armas. Ahí no puedes utilizar las armas. Estos Dothraki, la verdad es que se ve clarísimo que son como los mongoles. Sí. Van a caballo y son nómadas, de un lado a otro se pelean las tribus unas con otras. Y la verdad es que los Kal tienen una, que son los jefes estos, bueno, los jefes y todos los guerreros, que es, si no consiguen, no pierden ninguna batalla, se van dejando crecer el pelo. Y cuando pierden, es el vencedor el que le corta la melena antes de matarlo. Sí, se van haciendo como la coleta. Sí, sí, entonces cuanto más larga es la colota, es decir, este tío no lleva desde hace 20 años sin perder. Son un poco, por así decir, bruscos. Vale. Al sur del mar Dothraki nos encontramos la Bahía de los Esclavos, un golfo muy grande del mar del verano. Antaño dominado por la ciudad de Gis, que hace mucho tiempo fue el centro de un poderoso imperio, el Imperio Giscari. Este se vino abajo unos 5.000 años antes del inicio de Canción de Hielo y Fuego. Esta caída vino después de 5 guerras contra el reino de Valiria. Después de la caída y la ruina total del imperio, sus habitantes se sobrepusieron y aparecieron 3 nuevas ciudades-estado dominantes: Ataspor, Yunkai y Meren, pero yo creo que se dice Mirin. Bueno, esto, dicho en inglés, será Mirin. Estas ciudades basan sus negocios totalmente en la compra y venta de esclavos. Son el centro mundial de la venta de trata de blancas, o sea, gente para ahí y para otro. No hace falta decir lo increíblemente ricas que son. Luego, además, la última de estas ciudades estado así medianamente importante es la Nueva Gis, que está en la isla de Gaén, un poquito más alejado. En el extremo occidental de la Bahía de los Esclavos hay un archipiélago de islas que reciben el nombre de Valiria. En el centro se encuentra la ciudad de Valiria, ahora completamente en ruinas, y que antaño fue el centro de poder del feudo franco de Valiria. Le dan unos nombres rimbombantes a esto, espectacular. Esta ciudad se quedó destruida por un cataclismo sísmico denominado la Maldición de Valiria. Porque justo cuando sucedió, los valirios eran los más grandes, los jefes del cotarro, vaya. Es bastante gracioso ver cómo los primeros valirios eran unos simples, humildes pastores humildes que no, que no sabían nada, no, es que estaban ahí muertos de hambre. Y de golpe descubrieron que podían, sabían cómo amaestrar a dragones, que lo estaban por ahí, estaban por sus islas. Y nada, los amaestraron, porque estaban todos en una zona de Valiria que se llama los 14 fuegos, todos volcanes y demás historias. Uh-huh. Y después de amaestrarlos, ¿qué dijeron? Tenemos dragones, ¿qué hacemos? Pues vamos a utilizarlos como armas. Y como tienen el imperio Giscari, del que hemos hablado antes, cerca, pues mandaron allí los dragones y así empezó su etapa dorada. Es que abarcaron casi todo la costa de Esos. Incluso llegaron a Poniente, conquistado Roca Dragón, que es una isla pequeñita. Llegaron ahí y dijeron, ahí nos paramos. Porque justo fue el momento en el que tuvieron el cataclismo este de la maldición de Valiria y tuvieron otros problemas más importantes como para continuar creciendo. Otra ciudad estado importante dentro del centro del continente de Esos es Skar. Muy grande y rica, parece... En el segundo, la segunda temporada. Y ya, por acabar, la última sí, ciudad, región importante de Esos es Asai. Que es, si nos alejamos hacia el lejano sudeste, aparece una ciudad portuaria a las orillas del mar de Jade, que es Asai. Esta ciudad, con apariencia oscura y solemne, es un importante centro comercial. El resto de habitantes del mundo conocido ve a los habitantes de Asai como gente oscura y peligrosa. Los conocimientos de estos habitantes son muy vastos. Los magos hechiceros se mueven por la ciudad con total libertad. O sea, no tienen miedo a la magia, que en el resto del mundo están toscados. Ven algo mágico. ¡Oh! Aquí no, aquí los tratan, además, quieren aprender. O sea, por eso tienen miedo el resto de personas. Cuando ven uno de Asai, dicen, jue, este tío me va a pegar una maldición aquí y me va a morir dentro de nada. Bueno, es que el resto de habitantes a lo mejor llega un momento que incluso algunos dudan de que pueda existir la magia, o es algo como un poco un mito. O sea, un mito, ¿no? Pero... Sí, porque hay... Justo revisionando la segunda temporada de Juego de Tronos, hay un personaje que dice, la magia sí, en este mundo hubo magia, pero sí, se perdió hace ya mucho tiempo. Y es gracioso porque, claro, cuando van pasando los libros, con la serie pasa lo mismo, cada vez va apareciendo más magia. Sí. Pero al principio, casi no, bueno, no te da la sensación. La primera temporada. Hasta justo el final... Que ya lo explicará el Emma, pero bueno, te van más... dejando detallitos, pero no llega... Pero es más, un típico... Parece una serie de Edad Media o algo así. Sí. Y en cambio, en la segunda temporada es mucho más misticismo, magia... Pues todo va creciendo. Cuando van pasando los libros, cada vez se va flipando más, por así decirlo. Lo que hemos dicho. De esta ciudad salió un personaje que va ganando mucha fuerza con el transcurso de la historia, que se llama Melisandre. Solamente todos sabéis quién es. Sí. Emma me mira con cara de no sé qué me estás contando. Es que hay un ligero problema que creo que tengo yo y casi todos con Juego de Tronos, es que al final te pierdes con tantísimos personajes. Te lo voy a dejar más claro. La sacerdotisa roja. La seguidora de la diosa del dios de la luz. Ah, vale. De vale. Rol. Rol se llama el. Ya lo tengo. Rol o Rojol, una cosa así se llama. Pero es no sé qué de la luz. Sí. El señor de la luz. Los sacerdotes rojos. Ah, ya lo tengo, ya sé quién es. Vale. La costa, imagínate una persona que nos está escuchando ahora por primera vez. No ha visto Juego de Tronos y dice, ¿de qué me están hablando? Vaya panda de frikis, no somos frikis. Pues bueno, dejamos ya lo que viene a ser el continente de Esos y nos desplazamos hacia el oeste. Llegamos a Poniente, que es donde de verdad... Está la chicha del asunto. Claro, lo importante. Este continente se divide en dos partes. Al sur del muro están los Siete Reinos y al norte del muro son las tierras más allá del muro, cómo no, donde viven los salvajes autodenominados hombres libres. Nos vamos a centrar ya primero en la parte de abajo del muro. Lo primero que llama la atención es la forma que tiene Poniente. Es súper parecida a Gran Bretaña, la isla más grande de las islas británicas. Es, pero clavado, o sea, tú lo ves y es que dices, esto tiene que ser Gran Bretaña. Un poco desdibujado, ¿no? Como si fuera un mapa antiguo, de estos que, claro, no están bien hecho. Pero es que Gran Bretaña, clarísimamente. Y esto es solo un signo más del carácter anglosajón que tienen los Siete Reinos. El sistema político en el que se rigen se parece muchísimo al de la Inglaterra de la Baja Edad Media, que estamos hablando entre los siglos XI, XIII, incluso XIV. Porque estamos en un sistema completamente feudal, pero ya con ciudades, porque la Alta Edad Media era la típica guerra 200 contra 200, nobles contra nobles, pero sin reyes importantes, que aquí sí que... Hay choques entre reyes importantes y claro, esto ya es Baja Edad Media. Pero bueno, no voy a liar más en temas históricos. Veremos los Siete Reinos de sur a norte. Como siempre, los Stark, los últimos, porque son los reyes. Pero bueno. Viva Lannister. Bueno, pues empezamos por el reino, por así decirlo, de Dorne. Esta región se extiende desde las costas bañadas por el mar angosto hasta las montañas que reciben el nombre de Marcas de Dorne. Y en medio se encuentra justo el único desierto que hay en todo Poniente. La capital de Dorne se llama Lanza del Sol. Nombre así poético. Físicamente, los dornienses son diferentes entre ellos mismos. Los habitantes de la montaña son rubios de piel blanca y los del sur son morenos de piel y de cabello. Y además son diferentes con el resto de personas de los siete reinos. Esto de que sean diferentes entre ellos se debe a que antiguamente hubo unas masivas migraciones de los Roinar o Rionar, que creo que son Rionar o Roinar, no sé. Que es una tribu, una raza, por así decirlo, de humanos que vinieron de esos. Este antiguo pueblo, pues lo que hemos dicho, pues venía de esos y además trajo sus costumbres. Y esto, y entonces, claro, se unieron con los que ya estaban en Dorne y lo que salió, ¿no?, de la mezcla esta es lo que son ahora los dornienses, que por eso, que además de ser físicamente diferentes al resto de Poniente, también tienen sus diferencias culturales. Por ejemplo, mandatarios no reciben el nombre, los gobernantes en los otros lados lo llaman Lord, por ejemplo, ¿no? Pues aquí lo llaman príncipes y princesas. En el norte, por ejemplo, solo permiten que el no me va a salir. ¿El hijo del rey? Sí. No me va a salir. Venga, tú puedes. Sí, venga, sí, lo tengo ahí. El heredero. No me salía. El heredero sea un hombre. Mientras que en Dorne puede ser hombre o mujer. Ah, vale. Son más abiertos en ese estilo. Incluso, bueno, de los Roinar, de estos que llegaron a Dorne, hay un personaje que luego se nombra en la serie, que es Nymera. Se nombra, pero no ha salido de momento. No, es que no sale porque es mítico, es antiguo. Ah, vale. Pero bueno, es una mujer de mucho carácter y entonces, bueno, yo seguramente luego salga el nombre de Nymera. Solo para que lo tengáis en mente. La casa que gobierna Dorne son los Martell. Su señor recibe el nombre, como hemos dicho antes, de príncipe o princesa al estilo Roinar. Los bastardos de esta zona, porque es que es gracioso, porque cada bastardo se llama diferente, reciben el nombre de Arena. Además, no lo he dicho antes, pero el resto de habitantes de Poniente miran mal a los dornienses, porque los tienen como personas en las que no se puede confiar, son demasiado orgullosos, y esto a mí me recuerda a los españoles. Porque sí, el fuera de España... se nos conoce como gente con mucho temperamento, violentos y sobre todo muy orgullosos. Y yo creo, además, por la zona en la que están y todo, yo creo que se ha inspirado en los españoles. Más que los españoles, en lo que viene a ser los castellanos. Latinos, sí, o, sí. Bueno... sí. Pero luego también, lo que son las estructuras y esto, dicen que se basan mucho en Turquía, en Grecia, pero yo creo que en lo que... Y además, por los piques que tienen con los vecinos de arriba, estos tienen que ser españoles. Sí, sí. Porque hay cierta... otro reino... son franceses, claramente. Entonces, ¿con quién se pican los franceses? Con los españoles. Esto no lo he confirmado, pero vamos, es lo que a mí me da de ver. La sensación que te da. Sí. Seguimos subiendo hacia el norte y nos encontramos en Tierra de Tormentas. Se llama así el reino este. Esta región limita al sur con Dorne y al oeste con otra región ya denominada El Dominio. Es una de las regiones más pequeñas de los siete reinos. Tierra de Tormentas... es una región de montañas desérticas, costas pedregosas y bosques perennes, incluyendo el bosque alto, la selva y el cabo de la ira. Nombres y más nombres que no llevan a nada. Los bastardos, bueno, los señores de Tierra de Tormentas son los Baratheon. Importantes. Importantes. Sí, sí, sí. Todos los que van a aparecer ahora, todos son importantes. Incluso los de Dorne, que... no han aparecido, luego más adelante aparecerán seguro. Los bastardos, como decía antes, reciben el apellido de Tormenta. Qué raro. Es que es gracioso esto de los apellidos de los bastardos. Nos movemos ahora hacia el oeste y estamos en el Dominio, la región más fértil de todo Poniente, repleta de aldeas y ciudades. Limita con Dorne al sur y al este con Tierra de Tormentas, como hemos dicho antes. Los señores del Dominio son los Tyrell de Alto Jardín. Hace siglos los Tyrell eran los mayordomos de los Gardener, que eran los verdaderos reyes del Dominio. Pero la muerte del rey Merm Gardener en la batalla de Campo de Fuego, que se enmarca dentro de la guerra de la conquista, por parte de los Targaryen. No estoy liando demasiado, la gente se está perdiendo. Bueno, ¿qué pasó? Que el Gardener, este pobre hombre, la diñó. ¿Y qué hicieron los Tyrell? Dijeron, ¿tú estás muerto? Pues nos quedamos con tu sí. Le damos las tierras al que te ha matado y llámalas tú como nos la da a nosotros. O sea, para ser sus vasallos. Y dicho y hecho. Toma ya. Estos Tyrell son gente fiel. Son muy fieles, ¿eh? Tenedlo claro ya pensando en el futuro, la fidelidad a esta gente. Sí, sí. La gente del dominio tiene una semejanza bastante marcada con los franceses. Es lo que os decía. Además, en el libro, la serie y todo, se va comentando los piques que tienen con los dormienses. No se llevan nada bien. O sea, de aquí que son franceses. Además, hacen vino. También. Hacen vino. Y los de Dorne también, y también tienen pique con el vino. Ya he dicho yo, ahí también se veo yo algo ahí relacionado. Los bastardos nacidos en el dominio reciben el apellido de Flores. Pues eso de alto jardín y demás historias. Sí, sí. Flores. Yo me quedo con Tormenta, es el por ahora que más me está gustando, ¿eh? Por ahora. Viajamos ahora hacia el este y llegamos a las Tierras de la Corona. Es la zona más cercana a Desembarco del Rey, que es la capital de los Siete Reinos, que son controladas directamente por quien se siente en ese momento en el Trono de Hierro. Los bastardos nacidos en estas tierras reciben el nombre de Mares. No sé por qué. Bien, no pero sé bueno, por qué, bueno. Ahora nos vamos a Rocadragón, que también deberían de formar parte de lo que son las tierras de la Corona, porque es una pequeña isla. Pero es que Rocadragón tiene bastante más historia como para ser solo metida ahí. Tierra de la Corona, no. Rocadragón fue hace siglos la posesión más occidental del feudo franco de Valiria, lo que habíamos comentado antes de la última conquista, pues esto. Mm. Y además los valirios construyeron una fortaleza en forma de dragón. Creo que en la segunda temporada aparece Rocadragón, sí, y hay una construcción ahí que parece que es el castillo y es un dragón. ¿Es el castillo de Harrel o no? Es no, Harrel Hall, no. Yo creo que se muestra, pero tampoco se explayan, es que demasiado. Me suena, pero lo tengo desubicado. Bueno, luego cuando eso ya te lo... Vale. Cuando estemos en la segunda temporada, tiene... Pues eso es, ahí es. Pasa que ahora, como un libre de spoilers, pues no puedo decir nada. Pues eso, que forma parte de las Tierras de la Corona, pero no es simplemente un pueblucho más, ni un par de islas. Ahora viajamos hacia el oeste, y justo encima del dominio entramos en, cómo no, el occidente. Los nombres son un poco obvios. Es una región bastante montañosa. Como ya hemos dicho, limita al sur con el dominio y al este con las tierras de los ríos. Como región no es la más populosa, ni con las tierras más fértiles, pero sus montañas esconden cantidades gigantescas de metales preciosos. Como capital tiene Roca Casterly. Ya con esto ya sabéis la churma que habita este lugar. Va, el mejor sitio de todos. ¿Ves? Riqueza, riqueza. Ya lo dice su lema. Sí. Ay, su lema. Maldito. Pues lo que decíamos, como capital Roca Casterly, aunque la capital financiera es Lannisport, que es uno de los puertos más importantes de los Siete Reinos. La casa gobernante en el occidente es la de Lannister. Este nombre es una variación, esto sí que es real porque lo he leído yo, es una variación de Lancaster, del nombre de Lancaster, que es una familia noble inglesa famosa por ser uno de los bandos en la conocida Guerra de las Dos Rosas. Entonces, de Lancaster a Lannister, que es que está muy basada, al principio sobre todo de los libros, está muy basado en lo que es la Guerra de las Dos Rosas. Pues nada, los bastardos de Occidente, ya para terminar, llevan el nombre de Colina como apellido. Bueno, este sitio, si arde en el infierno, no pasa nada. Este mola mazo. Mola mazo. Mola mazo. Uy, qué pica hay por aquí. Sí, sí, aquí hay una mala maró que decimos por aquí. Que... Son gente con clase y con estilo y con dinero, que es lo que cuenta. Clase ninguna, estilo menos. Dinero, por desgracia, sí. Justo al norte de la Tierra de Tormentas, encontramos el Valle de Arryn. Este valle está protegido y rodeado por una impenetrable cadena montañosa llamada las Montañas de la Luna. Digo, los nombres son obvios, no los siguientes. Están bastante aislados del resto de Poniente, o sea que todo lo que son follones y tal, ellos como que no... Están un poco al margen. Van a su rollo. Hay un camino que comunica con la Tierra de los Ríos directamente. Entonces, porque es que si, quitando, creo que son dos caminos que comunican con el resto de reinos, el resto son montañas y ellos no tienen nada que ver. La población del valle son conocidos como personas honorables y guerreros confiables. La capital del valle se llama Nido de Águilas. Este sí que es famoso. Es una ciudadela totalmente inexpugnable. Se dice que nunca se ha conquistado por la fuerza. Nunca. La casa gobernante es la Arryn, que da nombre al valle. Y los bastardos reciben el nombre de Piedra. Bueno, el apellido. Ahora nos vamos al oeste del valle de Arryn y al norte de Occidente. Llegamos a la Tierra de los Ríos, una región con muchos llanos, pequeñas colinas e infinidad de ríos, ¿cómo no? De ahí su nombre. No hay muchas ciudades, pero sí gran cantidad de aldeas. Los señores supremos de la Tierra de los Ríos son los Tulli. O Tulli, como se dice, pero bueno, Tulli. Sí, no. Tienen algunos vasallos poco confiables, como los Frey, en el norte de sus dominios. Bastante, gente bastante poco de fiar. Los bastardos, ¿qué apellido diríais que llevan? Se llama la Tierra de los Ríos. No estoy seguro, pero... ¿Ríos? ¡Aceptado! Oh, ¡bien! Obviedad ante todo. Sí, sí, sí. Ahora vamos a dejar lo que viene a ser el continente y nos vamos a unas islas. Las Islas del Hierro. Uy. Que es un archipiélago de 7 islas muy cercano a la tierra de los Lannister y de los ríos. El clima, la verdad, es que bastante es inclemente en las islas. Y además la tierra es totalmente... Es que no es fértil, no pueden cultivar nada, o casi nada. Por eso, los habitantes de estas islas, poco menos que han sido obligados a ser piratas. A atacar las costas de Occidente, los Lannister, lo cual yo estoy conforme, y la tierra de los ríos. Estas son gente, son más majas, esto no hay que tocarlos. Los hombres de hierro, a diferencia del resto de Poniente, no creen en los siete, que es la religión dominante, que luego la explicaremos un poco. Ellos creen en el dios ahogado. Sí. Poco. Dios ahogado. Su capital es Pyke y la casa gobernante es la Greyjoy. Sus bastardos reciben el nombre de Pyke. Yo me esperaba algo de sal, agua, una cosa sí, así. Pyke, ¿no? Sí. Y esto está claro, que estos están influenciados por los vikingos. Eso de vivir en, dijésemos, no en el norte, pero allí en el norte, y esto de tener que ser unos totales piratas, despiadados, con los Lannister, esto son los vikingos, sí. Y ahora por fin llegamos al norte. Joder. Bueno, aquí ya, Richard. ¡Engalanémonos! Y por fin llegamos a la última región, y además la más grande, porque su tamaño es casi igual al del resto de los siete reinos. Eso sí, su población está totalmente desperdigada, porque por ese vasto territorio. O sea, imaginaos Finlandia, una cosa así. Sí, lo que iba a decir, típica que zona del ultranorte de Siberia, ahí que hay cuatro desperdigados. Tiene una densidad de 2 personas por 200 kilómetros, pues así. El paisaje del Gran Norte, ya lo podéis imaginar, grandes bosques de pinos nevados, incluso en verano. O sea, siempre está nevado aquello. El norte tiene 2 fronteras. Al sur, es el llamado el Cuello, con la fortaleza de Foso Cailin, que lo separa de la Sierra de los Ríos, y al norte, el Muro, defendido por la Guardia de la Noche, que protege a los siete reinos de los ataques de los salvajes. El norte lleva gobernado durante milenios por los Stark, con 2 cojones. Linaje que se remonta a los primeros hombres. Los Stark fueron anteriormente reyes en el norte, hasta que Thorin Stark, sabiamente, viendo como los Targaryen con sus dragones la estaban liando parda, dijo, ¿sabes qué? Me arrodillo y me evito problemas. Aegon Targaryen, más conocido luego como Aegon el Conquistador, le perdonó y le concedió al Stark el señorío de Invernalia, así como el título de señor principal de todo el norte. O sea, lo que quiere decir que todos los señores menores le debían pleitesía a él, y guardianes del norte. Los verdaderos norteños no siguen la fe de los siete tampoco, traída a esos por los ándalos, que luego hablaremos quién son los ándalos, sino ellos creen los antiguos dioses, que es una tradición de los primeros hombres de los que ellos son descendientes directamente. Esta religión cree los espíritus, y la representación de estos espíritus no es otra cosa que los árboles arcianos con rostros humanos tallados en el centro. Esto en la serie es muy, muy recurrente y además bastante. Es impactante. Los libros impactan, pero cuando lo ves como que llama más la atención. La capital del norte es Invernalia, me he comido la N. El apellido Stark es una variación del York, casa noble inglesa que fue justo el otro bando de la guerra de las dos rosas, y que por cierto ganó la guerra. Esperemos que el amigo George haga caso y haga lo que deseamos todos, muerte a los Lannister. Bueno, no se sabe, ya veremos. Los bastardos nacidos en el norte reciben el apellido de Nieve. Snow, los ingleses, sí. Y justo en la frontera del norte tenemos a la Guardia de la Noche, que no viene a ser un reino ni nada, pero bueno, son bastante importantes. Que esta guardia solo tiene un objetivo: defender a los siete reinos de las amenazas humanas o no humanas que provienen de más allá del muro. Este muro fue mandado construir por un mítico rey del invierno llamado Brandon el Constructor, que que teóricamente es el primer antepasado de los Stark. Un tío con visión de futuro. Este muro tiene unas proporciones, dimensiones totalmente gigantescas, titánicas. Es más, que te lo planteas en el mapa y dices, por Dios, pero es brutal. Y luego lo ves en la serie. Sí. Y es espectacular. Además, siempre hay la mitología dentro del libro, ¿no? Que esto lo han construido gigantes y demás, porque es tan grande que yo no. Es inmenso. Como mayor particularidad, hay que decir que este muro está completamente construido a base de hielo. Claro, estamos diciendo que ya ahí no, la nieve nunca funde, pues sí. Pues nada, antes de repasar, ya hemos acabado con lo que viene a ser la geografía del mundo, o sea, lo sabéis todo ya, podéis ir en cualquier programa que os lo pregunten, que lo vais a saber. Ahora vamos a antes de entrar a lo que son las familias, ¿no? La cronología, ¿no? Pues de las familias, pues vamos a hablar un poco de una cronología rapidita. Esperemos que no sea muy muy larga de pues lo que hemos dicho, una cronología de la, para entrar en situación de lo que ha pasado, la historia del mundo este. Bueno, pues empezamos. Como es importante, los historiadores de Poniente tienen su Cristo particular, como tenemos nosotros, que es antes de Cristo, después de Cristo. Pues para ellos es Aegon el Conquistador. Sitúan el año cero como el momento en el que Aegon pisó el continente de Poniente. Cuando, con ganas de conquistarlo. Uh-huh. Llegó de Rocadragón y dijo: con mis dragones, esto lo conquisto. Pues ese es el año cero. En el que pisa, pumba, ponemos el contador a cero. Pues empezamos. Que empieza por la edad del amanecer. Que acaba, bueno, viene desde la prehistoria hasta el 10.000 antes de Aegon. Como siempre, mucha mitología. Los primeros hombres llegan desde esos. Si nos fijamos, siempre llega gente de esos. Siempre, siempre. Pues llegan desde esos y entran en guerra con los niños bosque, bueno, los niños del bosque, que son, es una especie de humanoide autóctona, una cosa rara, son como personas adultas, pero tamaño mini, o sea, como enanos, no llegan a enanos, es una cosa así, un término medio. Sí, pero sin pelo en los pies, una cosa así. Pues estos son los autóctonos, los que viven allí, cómo no llegan los primeros hombres y la lían parda, empiezan a quemar los árboles que hemos hablado antes tallados, porque teóricamente dicen que los han tallado estos niños, los hombres niños, estos, los niños del bosque. O sea, que los árboles que hay actualmente, o sea, que en la serie, cuando se plantea la serie, tienen tropecientos mil años. De mil para arriba. Sí, sí, sí. Pues nada, llegan los primeros hombres, empiezan a quemarlos, hay una guerra, mueren de los dos lados y dicen los primeros hombres, pues vamos a hacer una tregua. Entonces, hay una tregua y la firman, como no, y abrazan a los dioses de los primeros, de los niños. Estos primeros hombres, y entonces se convierten a la religión esta. Bueno, luego pasamos ya a la edad de los héroes. Aquí aparecen gran cantidad de hombres y mujeres que durante esta época de paz, porque justo cuando acaban hay como 2000 años de paz, cuando firman la paz esta, la tregua, pues toda esta época viene marcada por la gran noche. Una noche que duró una generación entera, 20 años. Nada. Sí, porque hay que decir que en este mundo el invierno y el verano no duran 90 días. No, puedes tener un verano que te dure 2 años y un invierno que te dure 10 años, como te puede durar 2 años. Esto va y viene. Sí, sí, como le da. Nunca sabes cuánto va a durar. Pues aquí le dio al mundo por decir, pues va a durar una noche, pues lo que hemos dicho, una generación, unos 20, 30 años, una barbaridad. Pues eso, hacía un frío el carajo, incluso más abajo del norte, que normalmente no nevaba, pues ahí nevaba. En esta oscuridad aparecen los otros, que en la serie le llaman los caminantes blancos. Ah, sí. Pues aquí veremos ya el origen. Sí, pues el origen es en la gran noche, ¿no? ¿Llaman así? Sí, la gran noche. Pues estos, los otros, casi destruyen a los primeros hombres y a los niños. Los niños del bosque también casi mueren en estos años. Lo que pasa que los primeros hombres encontraron a un héroe, cómo no, llamado Azor Ahai. Toma ya. Que armó a sus hombres con armas de obsidiana y fuego. Y hubo un par de enfrentamientos que culminó en la batalla del amanecer. Que supongo que empezó a salir el sol. Y consiguieron acabar con los otros. Entonces en este momento aparece Brandon el constructor y dice, ¿sabes qué? Vamos a montar ahí... Vamos a acercar esto... Vamos a subir un par de andamios, ponemos ahí un poquito de hielo, nada, súbemelo 300 metros y hacemos ahí un tapón. Porque puede ser que haya un poco de historia de que esto haya sido construido con magia y tal, o está certificado de que fueron, lo construyeron, o... Hombre, que es enorme. No, sí, decían que en cada... Bueno, que diferentes reyes habían puesto diferentes como capas, ¿no?, en el muro. Niveles, sí. Sí, bueno, niveles. O sea, supongo que el primero era de 15 metros y después otro metía tantos metros. ¿Sabes más? ¿Sabes qué? Voy a meter más por sí, si los otros ahora que vienen son de 20 metros. Que nunca se sabe. Pues sí, empezaron ahí a construir. Y justo Brandon, el amigo Brandon, el constructor, pues formó la... Bueno, creó la Guardia de la Noche para proteger al mundo. Bueno, Poniente. De nosotros. La Guardia de la Noche también tiene historia larga. Sí, dicen que es la hermandad, bueno, la hermandad, el grupo así humano más antiguo, ¿no? Sí. Con diferencia de más. Pues además, el amigo Brandon... No contento con levantar el muro ese, también se le adjudica la construcción de Hibernalia. Y además se proclama el primer rey en el norte. Porque antes se llamaban los reyes del invierno, una cosa así. Pues yo soy el rey en el norte. Y como buen estar, pues ahí, pues rey en el norte. Como último apunte de esta edad, decir que el 13.º lord comandante de la guardia, un tal Joramun, es seducido por una mujer de más allá del muro y se autoproclama rey de la noche. La casa Stark y el rey de más allá del muro, pues claro, está el rey de la noche, este está justo en medio de los dos, buen fregado se ha metido el amigo, pues se unen para derrotar a Joramun y reinstruir a la guardia. ¿Y qué deciden con esto? Se acabaron las mujeres y eso de meterse en política para la guardia de la noche. De ahí viene. Entonces, es algo que está muy marcado en la serie y los libros, sí. Que la guardia de la noche no se puede inmiscuir, pero bajo ningún concepto, en lo que pase en los muros, en los siete reinos. Hay guerras y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Aunque tengan familias que se están, familiares muriéndose, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Por su juramento, lo juran. Y esto de no tener mujeres vendría a ser como los curas. Lo mismo. No pueden tener relaciones carnales. Bueno, pues justo pasamos ya a la época de los héroes, como hemos comentado, y ahora ya nos plantamos en el 8000, entre el 8000 y el 6000 antes de Aegon, que llegan los ándalos. Otra invasión se acerca por esos. Los ándalos vienen con armas de hierro, porque los primeros hombres lo que trajeron fueron armas de cobre. Entonces, claro, vienen estos con el hierro. Funden rápido. Pero rápido. Y además del hierro vinieron con los puñeteros siete dioses, estos. Que los siete dioses no deja de ser un mismo dios, pero con siete facetas diferentes. Porque los siete dioses es lo que denominan muchas veces en la serie los dioses nuevos. Porque están los dioses antiguos y los dioses los nuevos, sí, le llaman los siete dioses estos. Sí, pero como hemos dicho, solo un dios, es el mismo dios, y los otros son representaciones, la madre, el guerrero, el viejo, no sé qué. Vale. Pero es el mismo dios. Pues esto, vienen con los siete dioses y consiguen conquistar seis reinos. Joder. Los primeros hombres mantienen el norte, gracias a Foso Cailin, que es una fortaleza, la verdad, que inexpugnable también, ¿eh? Los niños del bosque no lo ven del todo claro y se replegan más allá del muro. O sea, emigran del norte porque ven que... Se van al otro lado del muro estos niños. Sí, cogen los niños y dicen, ahí te quedas, primeros hombres, ya lo veréis con los ándalos. Y se van para arriba. ¿Y de aquí ya se vuelve a saber algo de estos niños o ya...? No, se pierde constancia. Ahora mismo, cuando empieza el libro, no sé si se supone que se han erradicado. O sea, no, porque no hay noticias de ello. Desde estamos hablando de esto desde el 6000. No hay noticias ninguna. Ahora nos vamos del año 5000 al 100 antes de Aegon, que es lo que se llama la época valiria. Como hemos comentado antes, a los valirios les sonó la flauta al descubrir la manera de domesticar los dragones y utilizarlos en temas bélicos. Consiguen derrotar una y otra vez, hasta 5 veces, al imperio de Gis y después van avanzando hacia el oeste, conquistando lo que luego serán las ciudades libres. En el 200 antes de Aegon conquistan Rocadragón. Y cuando parecía que nada podía toser a los valirios, la naturaleza les bajó los humos. Y como, nunca mejor dicho, con erupciones volcánicas, a Tutiplén, en el centro de su imperio, Valiria. Este desastre natural se llama, como hemos comentado antes, la maldición de Valiria. El imperio valirio se descompone y es atacado por todos. Y casi todos los dragones mueren en estas batallas. Solo los Targaryen, que son los gobernantes de Rocadragón, se mantienen con vida a lo que parecen que son los tres últimos dragones. Que cada hermano, porque los Targaryen en ese momento son Aegon y sus dos hermanas. Uh-huh. Pues cada dragón porque encima luego serían, los utilizan como caballos, entonces son sus jinetes, uh-huh. por decirlo. Entonces cada uno tiene su dragón. Pues como hemos dicho, hasta el 100 antes de Aegon. Y ya nos plantamos en lo que viene a ser la dominación de los Targaryen, que va del año 1 hasta el 270 después de Aegon. Ya estamos en el después. A Aegon se le hace poco los pequeños dominios que tiene en Roca Dragón. No deja de ser un islote ahí muerto de asco. Y decide conquistar los siete reinos de Poniente. Uno a uno van cayendo por las buenas o por las malas. Todos caen menos Dorne, que aguanta el tipo. Le dan sus palizas, pero ahí aguantan, como buenos tíos ahí con orgullo. Hasta que llega un rey que se llama Daeron II, que es menos belicoso y más listo que sus predecesores, y ve que la única manera de acabar con esto es casarse con una princesa de Dorne y así sellar la paz. Y así consiguen ya sí que dominar los siete reinos, pero ya costándole. Pasado ya años, o sea, Aegon ya estaba más que muerto. Pobre. Los Targaryen, yo manía con no sale bien. Los Targaryen tienen una extraña costumbre: casarse hermanos con hermanas para mantener la sangre de Valyria lo más limpia posible. Así salen todos después. Ah. Sí. Esto traerá bastantes problemas en el futuro, en forma de guerras internas y demás historias, pero claro, el resto de reinos no ven bien eso. Uh-huh. Es eso, girarte con tu hermana. De vía mental. Si es que es incestuoso ahí, no. Tiene muchos problemas. Y luego. Esta guerra, madre mía, cómo estoy. Esta época está muy bien documentada, pero como esto tiene que ser una ligera cronología y no una tesis doctoral, nos vamos ya hasta el 262 después de Aegon, cuando aparece el rey Aerys, más conocido como el rey loco. Es lo que tiene esto del incesto cuando lleva varias generaciones haciendo lo mismo. Bueno, si es que en la segunda temporada hay un momento que dicen eso, que en los Targaryen cuando nació un Targaryen, el dios tiraba una moneda para determinar si era loco o no era loco. Sí, es que había veces, por ejemplo, cuando Daeron, como hemos comentado antes, sí que se casa con una princesa de Dorne y entra un poquillo ahí de sangre limpia. Pero... ¿sabes? Pero es que aquello está viciado. Está. Aquello ya dices, esto huele mal. Porque además, no sé si luego van a hablar, los Targaryen tienen los ojos lilas o algo así. Sí, tienen... Tienen el cabello rubio, sí, rubio albino, planino, casi blanco, sí. Y los ojos los tienen, eso, lila, púrpura, una cosa rara. Son unos tipos raros, ya los ven, ¿eh? Yo me los imagino ahí viendo los de Poniente, ahí con los dragones, los tíos ahí albinos, los ojos lilas, vaya bicho más raro. Pues como hemos dicho, aparece Aerys II, más conocido como el Rey Loco, un buen fichaje, y como no, como buen rey demente, hace cosas sin sentido, y cada vez con más crueldad. A mí me recuerda muchísimo a Calígula, uh-huh. el emperador romano, sí. que empezó también medianamente bien y cada vez fue haciendo cosas más depravadas, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Pues igual, Calígula y Aerys II, todo un ejemplo de cómo ser un chalado de primera. Pero vamos al tema. Aerys II cada vez está más loco y desatado. Nos plantamos en el 281 después de Aegon, y el hijo de Aerys II, que es el príncipe heredero, Rhaegar, secuestra a Lyanna Stark. ¿Una Stark? Uh-huh. ¿Secuestrando a una Stark? ¡Qué bajo cayó este! Rickard y Brandon Stark, el padre y el hermano respectivamente de Lyanna, se quejan al rey loco. ¿Y qué hace este? Los mata a los dos con crueldad, además, sin saneamiento. Uh-huh. Un gran tipo este Aerys, ¿eh? Un buen amigo. Sí, sí. Eddard Stark, el heredero a... Al norte, guardián del norte. Y su amigo Robert Baratheon, prometido de Lyanna Stark, y además de estos dos, Jon Arryn, que es el mentor, fue el que les enseñó a los dos, pues se hicieron amigos mientras estaban en el valle de Arryn. Servían como pajes, y su señor, en este caso, era Jon Arryn. Pues se rebelan. Dicen, este tío está muy loco, la está liando parda y nada. Baratheon, además, tiene antepasados Targaryen y reclama el trono. Dice, este tío hay que quitarlo de delante y... Así que comienza la guerra del usurpador. No pienso contar más de la guerra, porque tanto en los libros como en la serie se habla mucho de ella, y además es un factor importante, siempre dando vueltas al mismo. Solo apuntar que casi todos los Targaryen mueren, y Robert Baratheon se convierte en el rey de los Siete Reinos. Uh-huh. Y esta cronología acaba en el 297, después de Aegon, que es cuando empieza Canción de Hielo y Fuego. Uh-huh. Y aquí justo la cronología la paramos. Y antes de dejar a Lema, que nos explique con su dulce voz la trama de la primera temporada de Juego de Tronos, presentaré a las casas nobles más importantes. Perfecto. Casa Baratheon es la más joven de las grandes casas, nacida durante las guerras de la conquista de Aegon. Rey Robert Baratheon, que es el primero de su nombre, su esposa la reina Cersei, de la casa Lannister, sus hijos, el príncipe Joffrey, la princesa Myrcella y el príncipe Tommen. Y luego, sí, es el heredero... El heredero al trono, sí. Uh-huh. Las edades en el libro son bastante más pequeños que en la serie. ¿Ah, sí? A todos les bajan la edad. Bueno, les sube la edad, porque el rey Robert, en este caso, en la serie le hace un yayo, por así decirlo, un viejo. Yayo. Bueno, tiene sus 50 años, sí, 50. Y en el libro representa que tienes unos 35, 36. Ah. Bueno. Porque también en la serie mete mucho más sexo. Y claro, meter sexo con niños de 12 es 8. Y queda un poco, sí, queda un poco. Entonces por eso le suben la edad. El rey Robert Baratheon tiene un par de hermanos. Stannis Baratheon, que es el señor de Rocadragón. Y Renly Baratheon, el señor de Bastión Tormentas. Cada casa tiene un lema, que es bastante gracioso porque siempre lo están nombrando. Sí. El de la casa Baratheon es: Nuestra es la furia. Vienen ahí de Bastión Tormentas. Y además tienen un blasón, que en este caso es un ciervo coronado con un fondo que en el libro le llaman un mar amarillo. Bien. Siempre el fondo le llaman mar. No sé por qué. Vamos ahora con los Lannister. Bien, buena familia. Sí, la mejor. Casa Lannister, dirigida por Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, guardián del Occidente y escudo de Lannisport. Su esposa, Lady Joanna, que ya murió, de parto además. Uh-huh. Y los hijos, que son Ser Jaime, también llamado como Mata Reyes, heredero de Roca Casterly y gemelo de Cersei, la reina Cersei, esposa del rey Robert I Baratheon, que es la gemela de Jaime, y Tyrion, también llamado el gnomo, un enano. Además, tiene diferentes hermanos, pero el más importante es el Ser Kevan, que es el hermano de Lannister, de Tywin, todos son Lannister, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Su blasón es un león dorado sobre gules, que gules viene a ser como un campo verde, un fondo verde. Y su lema es: Oye mi rugido. Yo diría: Oye mi rebuzno, pero bueno. No, que quede claro. El lema: Oye mi rugido. Sí. Petulantes, como son los Lannister. Vamos ahora con la casa Arryn. Los Arryn descienden de los reyes de la montaña y el valle, una de las líneas más antiguas y puras de la nobleza ándala. Su blasón es la luna, un halcón de plata sobre un fondo azul. El lema de los Arryn es: Tan alto como el honor. El jefe de la familia, Jon Arryn, señor del Nido de Águilas, defensor del Valle, guardián de Oriente, mano del rey, recientemente fallecido. Tan, tan, tan, tan. ¡Oh! Bueno, da igual, esto es... Las cosas son así, yo no he dicho nada. Su primera esposa, Lady Jane, de la casa Royce, falleció hace tiempo. Y ahora tiene una nueva esposa, Lady Lisa, de la casa Tully. Y su hijo, que es Robert Arryn, un chico enfermizo de 6 años... Actual señor del Nido de Águilas y defensor del Valle. Casa Tully. El jefe, bueno, el líder en este caso, sería Joster Tully, señor de Aguas Dulces. Y su esposa, Lady Minicia, de la casa Wend, que falleció. Y ahora vienen los hijos, que es Caitlyn, la hija mayor casada con Lord Eddard Stark. Lisa, la hija menor casada con Lord Arryn. Y Ser Edmure, que es el heredero de Aguas Dulces. Además, Joster Tully tiene un hermano, que también es importante, que es Ser Brynden. Llamado el pez negro. El blasón de la casa Tully es una trucha que salta en plata sobre ondas de agua de azul y verde. Me hace un poco de risa. Ya el nombre Tully, la Tully. Trucha, todo. La trucha, sí. El lema de los Tully es: Familia, deber y honor. Esto sí que es un lema, ¿no? Oye mi rugido. Oye mi rugido, oye, es contundente y consistente. Sí, vale. Vale. Casa Greyjoy. Jefe, Balon Greyjoy, señor de las Islas del Hierro, rey de Sally de la Roca, hijo del viento marino, Lord Segador de Pike. Joder, este vaya. Los nombres. Su esposa, Lady Alanis, de la casa Horlow. Los hijos de ambos, Roddick y Maron, o Maron, o Mayron, como le quiera llamar, que los dos murieron en la rebelión de Greyjoy, una rebelión que tuvieron. Ya lo explicaremos más adelante, o si no, ya lo dejamos porque lo explican en la serie, o sea, no vamos a entrar en más follón. Luego Asha, la hija capitana del Viento Negro. Y Theon, el único hijo varón sobreviviente, heredero de Pyke y miembro de la guardia de Lord Eddard Stark. Que lo tienen más bien como rehén. Sí. Sí, me voy a ser un rehén. De la rebelión esta. Se rebelaron a Robert Baratheon y fueron ahí, lo pusieron en su sitio y dijeron, tapa acá el niño que mandamos nosotros. Y ahora los hermanos de Balon Greyjoy. Euron, llamado Ojo de Grajo, capitán del silencio, pirata renegado que se dedica al saqueo. Victarion, que es el Lord Capitán de la flota de hierro. Y Aerón, llamado Pelo Mojado, sacerdote del dios ahogado. El blasón de los Greyjoy es un Kraken, que vendría a ser un, bueno, como un... Sí, una especie de... calamar. Sí, calamar pulpo gigante. Sí. Pues es un Kraken dorado sobre sable. Que el sable, me he enterado que es el color negro. Ah, bien. Bueno, una cosa que aprendemos. El lema es buenísimo. Su lema es, nosotros no sembramos. ¿Para qué? Vamos y robamos. Ya está, lo deja claro. Lo deja, ellos no van con chiquita, ¿no? Nosotros. Pero como escucha mi rugido. Escucha mi rugido. ¿Qué te he dicho yo? Escucha mi rebuzno. Pero sí, bueno. Escucha mi moneda. ¿Cuánto, porque... envidio, sí. ¿Cuánto envidioso suelta ahí por ahí? Ahora la Casa Martell. El blasón de la Casa Martell es un sol de Guler, que es color rojo. Es que le ponen nombres muy metafóricos a esto. Atravesado por una lanza dorada. Su lema es nunca doblegado, nunca roto. Oh, qué profundo. Sí. El gobernante, Doran Nimeros Martell, señor de Lanza del Sol, príncipe de Dorne. Su esposa, Melario, de la ciudad libre de Norwos. Sus hijos, la princesa Ariadne, que es la mayor y heredera de la casa de la Lanza del Sol. El príncipe Kentin, hijo mayor, y el príncipe Tristán, el menor. Y bueno, luego hay hermanas por un tubo, que no voy a entrar porque es que este hombre tiene mucha familia, ¿eh? El más famoso luego es el príncipe Oberyn, que es de llamar la víbora roja. Ojo. Sí, sí, no, este tío es peligroso. Joder, me cae bien, ¿eh? La víbora está un personaje majete. Pero gente bastante más adelante, ¿no? Sí, en Tormenta de Espadas. Ahora vamos con la casa Tyrell. Dirigida por Mace Tyrell, señor de Alto Jardín, guardián del sur, defensor de las fortalezas, alto mariscal del dominio. Es que esta gente, el título es rimbombante. Su esposa, Lady Alerie, de la casa Hightower de Antigua. Sus hijos, Willas, Ser Galan, Ser Loras, que es el más importante de estos, que sería, le llaman el caballero de las flores. Sí, sí. Y Margaery, la hija doncella de 14 años. Además, tiene una madre viuda que se llama... ¿Que tiene 14 años? Sí. Vale. Bueno, en la serie se le ve joven tanto, ¿no? Quizá, pero bueno. La serie, el personaje, bueno, la actriz que tiene que tener sobre los 30. O sea, sí, que veáis la correlación de... Sí, sí, en principio son 14 años. Vale, vale. Y como decíamos, la madre viuda de Mace Tyrell, que es Lady Oleana, de la casa Redwyne, llamada la Reina de las Espinas. El nombre ya lo indica todo. Y, amigos, por fin llegamos a... la casa que más nos importa aquí, que es la casa Stark. Ya empezamos. Los Stark, como hemos dicho, remontan su linaje hasta Bran el Constructor y los antiguos Reyes del Invierno. Ahora mismo, ¿quién está al mando? Eddard Stark, señor de Invernalia y guardián del norte. Dos cositas, pim pam, y se acabó. No aquí, de soy no sé qué, soy no sé cuánto. Al grano. Su esposa, Lady Catelyn, de la casa Tully. Y luego todos los hijos. Rob, también, esto también le han dado al... Rob, heredero de Invernalia, de 14 años. Para que veáis la serie, que no... Sansa, la hija... bueno, la mayor de las hijas, que tiene 11. Arya, de 9 años. Brandon, llamado Bran, de 7 años. Rickon, de 3 años. Que este en la serie... Sí, tiene un poquito más, quizá. Y su hijo, el hijo bastardo de Eddard Stark, que es Jon Nieve. Un niño de 14 años, la misma edad que Rob. Que si quieres podemos comentar, porque en la serie no lo comentan mucho, que vino de una guerra y misteriosamente estuvo con una mujer y trajo al hijo. Sí, lo hablaremos más adelante. ¿Sí? ¿Lo quieres hablar más adelante? Sí, vale. Sí. Y además lo meten aquí dentro del séquito de la casa Stark, Theon Greyjoy, que es el pupilo barra rehén. Secuestrado. Sí, que es el heredero de las Islas del Griego. Del griego, digo. Las Islas del Hierro. ¿Qué estaba yo pensando? Y los hermanos de Eddard son Brandon, Lyanna, estos dos que están muertos, y Benjen, que es el hermano menor y que es oficial de la Guardia de la Noche. Y ahora ya sí que llegamos ya a la última casa. Bueno, no he dicho el lema, ¿verdad? No, me he saltado. el lema mítico de esta serie es el suyo. Su blasón es un lobo huargo, que serían... Es, un lobo huargo es un lobo mucho más grande de lo normal. Sí, sí. Coged un lobo normal y meterle de astoroides hasta las cejas y cuando mida 4 metros, pues ahí tenéis un lobo huargo. Que estuve viendo un documental, bueno, que le hicieron a George R. R. Martin, y los lobos huargo de verdad existieron. Pasa que son animales prehistóricos. Hostia. Pero tamaño así grande. O sea, son los protolobos, son ellos. Pues eso, el lobo huargo gris sobre una sobre un fondo de plata. También elegante, sencillo. Vaya, como un león. No me digas que un león no es elegante y sencillo. Oye, no me vendas la moto. Oye, mi pedo, señor, eso también. Bueno. El lema de los Stark, conocido mundialmente, es se acerca el invierno. Qué gran lema. The winter is coming. ¿Quién sabe mejor que la gente del norte cuando viene el invierno? Nadie. ¿Cómo defines a su familia? De ninguna forma. ¿Qué lema más insulso? El lema es de... Llega el invierno, llega el verano y estamos ahí, estamos Stark. Sabiendo lo duro que es la vida. Si es que te vengo un sureño a darte. Bueno, ahora sí que vamos con los últimos. Casa Targaryen. La verdad es que solo quedan dos miembros vivos que se conozca de esta dinastía. Y son los hijos menores de Aerys II, nuestro amigo el Rey Loco. El príncipe Viserys, que se hace llamar el tercero de su nombre, o sea, Viserys III, señor de los siete reinos, él dice, ¿no? Pero todo el mundo le llama el Rey Mendigo. Me gusta ese nombre. Y su hermana, la princesa Daenerys, llamada Daenerys de la Tormenta, doncella de 13 años. El estandarte de los Targaryen es un dragón de tres cabezas sobre un campo de gules y además sable. O sea, es un campo de color verde y negro. Un fondo, por así decirlo. Las tres cabezas representan a Aegon y sus dos hermanas. Uh-huh. El lema de los Targaryen es fuego y sangre. Tal cual. Está guay. Así. Y bueno, compañeros, ya hemos llegado a esta pequeñita introducción. Al primer bloque, podemos decir. Sí, para que sepáis todo lo que hay que saber más o menos esquemáticamente del universo de Canción de Hielo y Fuego. Para empezar a ver la serie o a escucharla ahora lo que nos diga Lema, sin perderse. Hombre, yo creo que si solamente has visto la serie, la introducción está necesaria. Porque te saca muchas cosas que no sabrías. Es que es muy denso este mundo. Y es eso, que además es una serie de 10 episodios por temporada. Sí. Que no da. Incluso con 20 costaría, porque es que es muy denso. Sí, son libros muy gordos y además que pasa muchas cosas. Mira, aparte yo, por ejemplo, que soy de los que solo me he visto la serie, ahora que me la he vuelto a ver, he descubierto una de cosas viendo la serie. Ya te sabes cómo va el tema, va saliendo personajes que antes no les dabas importancia y coño, descubres un montón de cosas. Igualmente, tienes que leerte los libros. No, la serie es algo pendiente que tengo. Porque si te gusta la serie, los libros te van a gustar mucho más. Porque los libros es que son mucho mejores, ¿eh? Mejores. Es algo que tengo pendiente, pero como está la serie y tengo otras cosas para leer. Esto lo que se va a hacer un perro. Sí, básicamente. No lo digo. Pues nada, acabada la introducción. Muy bien. Que entre el lema. Bueno, empezamos este segundo bloque comentando la. Bueno, comentando. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de la primera temporada. Miedo me da cuando dice pequeño es resumen, pequeño. Con transcripciones de diálogos y todo. Y además cuando dice pequeño, así con ese tono, dice sí, sí, corto, los pero cojones. Para disfrutarlo. Si no, nadie dice que no sea disfrutable, pero corto no va a ser. Y si lo sabemos todos, no te engañes. Bueno, vamos allá. Vamos con el primer capítulo titulado Winter is Coming. ¿Cómo no? No es oye mi rugido, no. Bien, empieza el capítulo con tres exploradores de la Guardia Nocturna que están cruzando el muro. Vemos por primera vez el murito y su pequeño grosor. Sí, es... Es considerable. Bastante. Empiezan a explorar más allá del muro y uno de ellos encontrará varios cuerpos, que donde la cámara se elevará y nos mostrará que forman una figura. No sabremos muy bien de qué. Volverá con el resto de exploradores... les explicará lo que ha encontrado y volverá al lugar. Ya habrán visto que han desaparecido todos los cuerpos. Repentinamente dos de ellos morirán y un tercero sobrevivirá, pero huirá hacia el sur, huyendo de lo que ha visto. Más adelante llegaremos a Invernalia o Winterfell. Yo es que me lo he visto en inglés. Es que él es así. Y nos presentarán la familia Stark, que bueno, como ya ha dicho Richard, no voy a resumir mucho más. Escucharemos el primer de Winter is Coming. El primero de muchos. Veremos las primeras miradas de odio de Lady Stark a Jon Snow, sobre todo. Y bien, el explorador de la Guardia Nocturna es encontrado en las Tierras del Norte, y Ned Stark tendrá que cumplir con la ley y decapitarlo. Antes de morir, este dirá: vi a los caminantes blancos. Tan, tan, tan, tan. Que son los otros, pero aquí pues se llaman se llaman así. Bueno, más los otros. ¿Eh? Así que mola más el los otros. Me recuerda Perdidos esto, los otros. Bueno, a mí me recordaba a la película de los otros. Otros. Bueno, pero esto es anterior, o sea, quiere decir que los otros son los que se han copiado, nunca mejor dicho. Es posible. Bueno, de camino a casa encontrarán a los 6 cachorros de lobo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lobo o argo. Lobo o pero vas a ver, los llaman huargos, pero son lobos o huargos. Sí, yo le llamaré lobo. Para resumir. Es que además la primera temporada son huskies, o sea, sí. Eso de lobo tiene poco. La segunda sí, como le meten, porque los hacen ya digitalmente. Bueno, no, en la primera ahí también, ya salen grandes. No, bueno, en la primera yo recuerdo... No, pero al final ya de la primera temporada. Es que sí, al principio, bueno, al principio ya cuando se suponía que eran grandes, es que eran... ¿Huskies? Y no era un lobo. Bueno, encuentran a los 6 cachorros que se raron repartidos entre los hijos de Stark y también uno al bastardo Jon Snow. Sí, que estaba medio muerto. Porque sí, al principio ven los 5 y dice, no... Y además es totalmente blanco. Y además está todo apartado del resto. Están los 5 por un lado y el otro. Dice, no, bueno, es que bueno, no, se van y entonces él oye el gemido de otro que está escondido por ahí. Y es está por ahí aparte. Y ahí cada uno le da un nombre. Y además, el nombre luego tiene mucho simbolismo más adelante. Sí, pero en la serie aquí los nombres no le dan demasiada importancia. La de Sansa se llama Dama, si no recuerdo mal, porque y además es muy recatadita. Sí, lo nombran, pero... Porque sí, además todos cogen... se mimetizan con los personas con su dueño. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Sansa es muy recatada y su lobo también es así... Que, petulante, así, o sea, va a su rollo. O sea, no es como, por ejemplo, el de Aria, que le llama Nymeria, como la princesa esta rebelde, que es como ella, o sea, va por ahí dando vueltas, siempre buscando follones. Y luego, ¿cuál más hay? Está el de... Verano, que es el de Bran. Sí, pero a este le cuesta bastante darle el nombre. Sí. Le cuesta mucho tiempo. Y luego está Viento Gris, creo que es el de... Sí, Viento Gris, es el de... Rob. El de Rob. Ajá. Uh-huh. Y creo que cuál me falta más. Bueno, el de John. Y John, que como el blanco le llama fantasma. Bueno, y el del pequeñajo... Peludo le llama. Este. Pero claro, estamos hablando de que es un niño de 3 años, ¿cómo le va a llamar? No, peludo. Y además así, es como él, porque el rico en este es muy follonero. En la serie no sale casi nada. No. En el libro le dan más coba, pero tampoco mucha. También es un niño que siempre va ensuciado y el perro siempre va ahí desgreñado. Bueno, el lobo. O sea, que es eso, que se mimetiza muy bien. Parece que no, y además van ganando... Protagonismo. Bastante, sí. Bueno, de aquí nos trasladamos a Desembarco del Rey, donde vemos que ha muerto la mano del rey, John. Y donde veremos a Cersei y Jaime Lannister preguntándose si habrá contado su secreto antes de morir. Oh. No sabemos cuál, pero ahí se queda. Los Lannister y los secretos, qué raro. La noticia llegará hasta Invernalia, donde les dirán que el rey se dirige hacia allí. Nada más llegar, el rey querrá ir a la cripta. Y allí le dirá a Ned, bueno, a Ed. Ned. Bueno, en la serie siempre le está llamando Ned. Sí, es que Ed Stark. Sí, Ed tiene motivo. Que no. Le meten una N ahí que no sé. No, no sé. Sí, mira. Ned. Por Ned. Y le pide que sea la mano del rey. Y además decidirá que sus dos hijos, el heredero de la casa Baratheon y su hija Sansa, deben casarse. Le da por ahí. Bueno, lo típico de aquellas. Bueno. De la Edad Media y todo eso, los matrimonios de conveniencia, estos sí, para... no, pero para entrelazar los lazos entre sí, el norte eso, y el sur. Típico. Sí, pero es que en la serie llega, van a la cripta, ale, que nuestros hijos se casen, que no sé qué, ale, ya está, bueno, todo hecho. Es que está... Era casi obvio, ¿no? Los mejores amigos, sí. Pues, casar... Pero lo que no hemos hablado es que el actor que da vida a Ned Stark es Boromir. Sean Bean, como le dicen. Sí. Que es Boromir, sí. Es Boromir. Sí, que es raro. Me hizo raro verla aquí. No, pues casa perfectamente el personaje. No, sí, pero la primera vez, hostia. A mí es un actor que me encanta. Pasa, tiene mala suerte, ¿no? Pero... bueno, eso ya lo veremos. Pero es un personaje que sí... O sea, un actor que me... No, la verdad es que los actores son casi todos ingleses. Casi todos, pero el acento es, sobre todo en versión original. Sí. Como bien sabe el Ema. Winterfall, Snow y estas cosas. Sí. Pues son casi todos ingleses. Pero está muy bien el reparto. No, y a mí el actor que hace de Robert, en versión original, el vocerrón que tiene, es que capta totalmente para ser rey. Tiene voz de gordo, claro. Sí, como me encanta. Bueno, también aquí en la cripta nos dirán que la ex esposa del rey era la hermana de Ned. Que... No llegaron a casarse, prometida. Bueno, prometida era la hermana de Ned. Y es la que sigue amando, porque tal y como lo dice, la pinta ahí, oh, qué guapa era, ahora no sé qué. Y que mira que tener este sitio aquí, pequeño, encerrado. Sí, hombre, esta tenía que estar enterrada en como en un jardín o algo así. Dice, no, tiene que estar aquí. Dice, tiene que estar con su familia. Somos gente del norte, somos Stark, con dos cojones. Después de estar a una pequeña presencia, el gnomo, Tyrion. Tyrion. Tywin, Tyrion. Sí, que están ahí pegaditos. Y también nos presentarán a una familia importante. Una familia que se llama Targaryen. Pero esto ya es... Cambiando de sitio. Sí, cambiando de sitio. Vale. Haciendo un poco así. Digo, no, ahí no estaban en ese momento. Creo que estaban unos kilómetros más allá. Tanto Tyrion como esto están en el norte. El cambio de Milano. En Hibernalia, ¿no? Y luego hay un cambio de... Pasamos de Hibernalia. Bueno, es que los capítulos es un constante cambio de nos vamos para allí, para allá, para allí, para allá. Es que claro, los libros es diferente porque los libros van por capítulos y cada capítulo está centrado en un personaje. Sí. Y te empiezas el capítulo y te pones, pues Tyrion, pues ya sabes dónde estás. Tyrion 2, Tyrion 3. Siguiente Daenerys, pues ya sabes dónde está. Pero ahora que te pegan el cambio, es un cambio constante. Y luego ves, claro, pasas del norte a estar casi en África. Sí. Y después pasa que esto, Hibernalia, como que no es. No. Bueno, aquí vemos esta familia donde vemos que se va a celebrar un compromiso entre Daenerys y Khal Drogo. Este compromiso servirá, en teoría, para conseguir que su hermano Viserys, Targaryen, junto con el ejército Dothraki, recupere los siete reinos. Como hemos hablado antes, que los Dothraki son estos panda estos mongoles, son más burros que un arado, pero bueno. Sí, sí. Donde vemos que Daenerys no tiene ni voz ni voto. Es simplemente un uso para conseguir el ejército. Una moneda de nada cambio. Más. Y en la celebración de la boda. Sí, antes que. Me acaba de venir a la mente un comentario que le hace Viserys. Le dice. Sí. Como si te tuvieras que follar a todo desembarco del rey, como la puta más grande, algo así de alta. Que yo lo haría con tal de. Que me dieran el ejército, o sea, para poder invadir. Que consiga los siete reinos. Sí, Viserys, la verdad es que está muy bien retratado en la serie. Hijo de puta. Es un cabronazo, está muy bien. Sí. Totalmente para el uso. Además, la cara que tiene de medio loco el tío, que el actor lo hace muy bien. Sí, sí. ¿Lo ves? Ahí está la cara y de... Y la pinta está de chulo, ¿eh? Es un puto rey mendigo. Y el tío va ahí como que es... Como que es nomás. Sí, es impresionante la chulería que lleva y acaban pasando de él. ¿Es un muerto hambre? Sí, sí, sí. No. Queda, sí, tal cual. Bueno, aquí veremos una pequeña escenita donde justo cuando hace la presentación de estos dos hermanos, bueno, ya hay una escena donde la desnuda para ver qué tal está, que no sé qué, y se mete en el agua. Un pequeño comentario que hacen antes de meterse, que empiezan, este agua está muy caliente, no te metas, que está ardiendo. Y ella se mete, se deja ahí. Porque los Targaryen, teóricamente, bueno, todos los que vienen de Valyria, el fuego no les afecta. Entonces, que esté el agua caliente, además, si les bañara el fuego de un dragón, en principio no moriría. No lo moriría. Entonces, claro, el agua caliente para ellos, ella además dice, ya ponme la más caliente o algo así, en otros momentos. Porque es eso, el calor no hace mella. Bueno, es el pequeño que vamos viendo aquí, lo que comentábamos de la magia, que poco a poco se va... Bueno, esto no es magia en sí, pero es un factorcillo ahí. Bueno, a tener en cuenta. En la boda, que estábamos comentando, veremos como un hombre le regala tres huevos de dragón a Daenerys. Daenerys. Llámale, ¿cómo le llaman? Tiene un diminutivo. Tiene un diminutivo el nombre. Dani, ¿no? Dani. Sí, Dani. Puede ser el hermano, ¿no? No, le llaman Dani, sí. Sí, le llaman Dani, sí, digo. Sí, no, el hermano, digo, que le llama, puede ser. Sí, sí, la gente que tiene mucha confianza. Bueno, el hermano, porque los pobrecillos están solos, pero bueno. Le regalarán estos tres huevos de dragón, que en teoría son un valor simbólico más o menos, porque están fosilizados. Exacto. Volveremos a Invernalia, donde Lady Stark, Catherine, creo que se llamaba la... Cat. Aquí vamos con confianza. Sí. Recibe una carta de su hermana donde le dice que el anterior mano del rey fue asesinado por los Lannister. Esta quemará la carta para no dejar vistas. Que la envían con cuervos. Una cosa rara. Palomas, ¿para qué? Cuervos. Todo va con cuervos. Quemará la carta para no dejar ninguna pista porque es una acusación súper grave. Y le pedirá a su marido que no sea la mano del rey. Que es demasiado peligroso. Pero finalmente Ned aceptará la oferta. Por otro lado, ya en el final del capítulo aquí, Veremos cómo Bran, mientras realiza una de sus escaladas, porque no lo hemos comentado, pero este chico le encanta escalar, está escalando por todos los lados y aparte es muy bueno. Tiene, bueno, le va el alpinismo. Sí, sí, bastante. Está realizando una de sus escaladas por los muros de la ciudad y descubrirá un secreto. Dios, ¡qué secreto! Descubrirá que Cersei y Jaime son amantes. O sea, son gemelos, son hermanos, ¿no? Y luego ahí y se dan amantes. Se dan amor. Pero antes de que este pueda escapar, Jaime lo atrapará para que no pueda huir. Es que ahí Bran está un poquito torpe, ¿eh? Sí. O sea, se puede subir una cornisa, pero luego vale, hace ruido moviéndose dos pasos. Es un chaval pequeñajo, ve a dos ahí fornicando. ¿Cómo se iba a quedar el pobre? Tenía ganas de mirar. Y encima dos Lannister asquerosos. Pues eso es como ver zoofilia, entonces. Eres lo peor. Bueno, mientras estos dos se preguntan qué van a hacer con él para evitar que cuente el secreto, Jaime lo acercará a la ventana y dirá: las cosas que tengo que hacer por amor. Mientras lo tira desde lo alto de la torre. Y aquí se acaba el primer capítulo. Qué poético. Sí, sí. Bueno. ¡Para! ¡Para! ¿Estás completamente loco? Nos ha visto. Tranquilo, tranquilo. ¡Nos ha visto! Ya te he oído la primera vez. Menudo escalador, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 10. 10. Las cosas que hago por amor. Empezamos con el segundo, donde veremos cómo la familia Stark aún está en shock por lo que le ha sucedido a su hijo Bran, los cuales piensan que ha debido resbalarse o caerse desde lo alto de la torre. No encuentran otra explicación por el momento. Veremos cómo el enano le dirá a Joffrey que le dé las condolencias a la familia Stark por lo sucedido a Bran. Joffrey, que es el hijo de Cersei. Sí, el heredero del trono. Y este es el... de cuidado. Un cabronazo. Es que aparte es tonto. Es lo peor. De aquí a poco veremos por qué. Este se negará y recibirá la primera torta del enano. Y que te mete una torta de un enano ya es un poco ofensivo, ¿no? Pero bueno. Bueno, la primera que creo que le da dos o tres. Menciona aparte al actor que hace de Tyrion, sí, sí, que lo clava, ¿eh? Porque sí, es uno de los personajes del libro más importantes y difíciles de hacer, creo yo. Pero él lo hace muy bien. Y aparte la otra voz que me gusta de este tío es la voz que tiene también. Igual que decía del Rey Robert, el de este me encanta. A Winterfell, no, volvemos a... Y es un bozarrón que tiene, aparte siendo un enano. Me parece un bozarrón potente. Sí. Mientras tanto, Cersei y Jaime están preocupados por lo que el niño pueda sobrevivir y contar lo que vio. Antes de partir, aquí ya cada uno se va... a ir distribuyendo hacia donde se separa un poco la familia. Sí. Ned ya se va a Desembarco del Rey y Jon Snow, que no lo hemos comentado, va a ir hacia la Guardia Nocturna. Sí, con Benjen, porque sí, no hemos comentado, pero claro, los Stark hicieron como una fiesta, bueno, cuando vino el rey y tal, entonces vino el hermano de Ned Stark, Benjen Stark, de como sirve en la Guardia de la Noche, y entonces en un capítulo, bueno, le dice eso, que él va a ir al norte. Y se va con él. Se va con él, sí. Y entonces, pues bueno, empiezan las despedidas. Es importante la despedida de John y el... y Ned Stark. Y el padre. Sí, lo ibas a comentar. Ahora lo comentaremos. Porque se va Jon Snow, que se va a la Guardia Nocturna. Es que es así, yo speak English y... Vamos. Que se va a la Guardia Nocturna y después Sansa y Arya, que se van con su padre. Y bueno, y el padre que se va para Desembarco del Rey para ser mano del rey. Sí, se lleva las hijas por eso, como ya están casi en edad de casarse. Estamos hablando de niñas casi de 11 y 9 años, pues hay que buscarle pues para que coja las costumbres de la corte. También antes de irse, Jon le dará a Arya la espada aguja. Se irá viendo durante la serie. Sí, porque están muy conectados. Eso, sí. Aunque hay otros hermanos con los que Jon no se lleva. Por ejemplo, con Sansa no se lleva. Porque sí, tiras como es que madre. Esto es algo que la serie te lo muestra, es lo malo. Bueno, y que la madre también odia a Jon. Aquí se ve un par de comentarios. Sí. Por ejemplo, antes de la despedida, Jon va a ver a Bran, que está en la cama. Y ves como la madre es que no lo quiere ahí. Vete ya de una vez, no quiero verte. No, en el libro sí que lo hice. No sé si lo hice en la serie de ojalá te hubiera pasado a ti en vez de a mi hijo. Sí, lo dice, lo pues dice. Eso es muy chocante en el libro y ves a John ahí, pues bueno, pues vale, qué maja eres. Sí, sí. Bueno, es la lástima esta, que no se puede ver. Los hermanos realmente no se llega a ver en la serie cómo se llevan demasiado. No, con Rob se lleva muy bien. O sea, tienen el típico pique de hermanos de la misma edad, que están siempre a ver quién es más fuerte, quién mete espadazos más fuertes, quién cabalga mejor. Siempre tienen el pique, pero y con Bran también se da súper bien. Y sobre todo con Arya, tienen mucha conexión. Porque el resto de hermanos, como que físicamente se parece más a la familia de la madre. Y Arya es más fea, más tirando a los Stark, ¿sabes? El color de ojos y todo. Entonces, claro, se parece más a Jon. Y de caracteres son parecidos y siempre se han llevado muy bien. Entonces, claro, antes de irse, pues lo que tú decías, le regala la espada como diciendo: te vas a convertir en una dama, pero yo sé que lo que tú quieres es pegar espadazos. Te doy la espada para que aprendas, pero sin que te descubran. Sí. Es una espada así muy finita, muy para niño pequeño. Bueno, así. Hecha para ella. Sí. Tal cual. Bueno, y en la partida eran un momento juntos, Ned y John, y llegará un momento que se tienen que despedir, y entonces John le preguntará por su madre, que es lo que quería comentar, ¿verdad? Sí, porque nunca le ha dicho nada, no se sabe nada de la madre, le dicen que está muerta, no está muerta, no está claro. Y entonces Ned le dirá: la próxima vez que nos veamos, hablaremos sobre tu madre. Y se va. Bien, más adelante en el viaje con Ned y Robert veremos una conversación donde irán comentando viejas batallitas y tal. Cosa ya de viejos. Sí. 35 años y he tenido conversaciones de abuelos sentados en un banco. En una de estas conversaciones veremos cómo saldrá el nombre de la madre de John Nieve, que se llama Willa, pero no sabremos nada más. Porque además, sí, lo explican los libros, es que es muy raro porque, claro, él justo se había acabado de casar con Catherine Stark. Y claro, él es un tío súper recto, el otro no. Súper honrado. Robert es un putero, borracho, pero no, no. Ned Stark es súper fiel a sus principios y tal. Y claro, le puso los cuernos a su mujer a la primera de cambio. Y claro, el otro es su amigo de toda la vida. Y dice: pero tío, se quedó un poco chocado de sí, madre mía. Y aparte, cuando hablas del tema, a él siempre se le ve una cara rara. Se le ve molesto, se le ve molesto. Sí, sí. Pero y además en el libro sí que se comenta, en la serie no, tuve una conversación entre Caitlin y Eddard, y hay un momento en el que la otra como que se quiere meter con la madre de John, y él le dice: para, ni la nombres. Y ahí, y la otra se queda, y además se lo dice con cara súper, los ojos súper serios y tal, y la otra se queda como: madre mía. O sea, es un personaje muy raro la madre, que en algún momento tiene que aparecer o más información o algo, porque es, no sé, un personaje muy enigmático, ¿verdad? Sí, muy misterioso. Sí. Más con la fuerza del personaje, que lo importante que es el personaje de John Nieve. Y claro, eso es un punto ahí de a ver quién es la madre, o la familia, o de dónde viene. El rumor de Kat, que es que no sabe nada, no le ha contado nada, le vino de repente con un hijo bastardo. ¿Y cómo se queda la otra cuando viene con eso? Bueno, si fuera otro tipo de hombre, pues bueno. Pero bueno, pero siendo sí. Extraño. También en esta misma conversación que estábamos comentando, veremos cómo Robert se ha enterado del compromiso entre Daenerys y Khal Drogo, y también su preocupación por ello, donde dice que una guerra se acerca, y aquí me adelanto un poco, lo dice más adelante, pero bueno, ya lo cuelo. Él tiene incluso la preocupación que está convencido que si los Dothraki qué tela, llegan a Desembarco del Rey, los van a vencer. Está casi convencido. Lo único que aún queda es que tienen que llevar. Exacto. Esta gente, para que lleguen a coger un barco. Se lo han cogido loco porque le tienen miedo, porque le llaman el mar salado, y le dicen: es que si bebes el agua te mueres directamente. Evidentemente, ¿no? O sea, bro, le puedes pegar un sorbito, ¿verdad? Si te quieres beber 2 litros de agua de sal, pues agua marina, te vas a morir. Por eso, Ned, por ejemplo, está tranquilo en eso. Dice: si no van a cruzar, ¿para qué nos vamos a preocupar? Creo que dice: los caballos no pueden cruzar el agua, que yo sepa, no pueden galopar. Sí, por eso, pero Robert sigue con esa preocupación. Es más, creo que maquina, ¿no? Unas. Sí, no, eso es más adelante. Vale. ¿Ya te quieres adelantar? Yo sí, yo voy ya por trabajo. Bueno, mientras tanto, volveremos a Invernalia, donde veremos que Kat Stark es incapaz de llevar el reino por lo que le ha pasado a su hijo, y delegará un poco las funciones a su hijo Rob. Y dice: ya tú todo, porque bueno. Más bien coge el hijo y dice: voy a llevar yo todo porque tú no puedes. Bueno, pues que en principio es. Debería llevarlo, pero bueno. Y también veremos una escena donde un asesino intenta matar a Bran, pero se consigue salvar. Al final su lobo Wargo le salva. Y a partir de aquí su madre empezará a encontrar pistas de que es posible de que su hijo no cayera. Bueno, Riker es que casi matan a la madre. El asesino ataca a la madre y al final es el perro el que... Y que le hiere la mano, que sí. Luego siempre la herida no le cura bien y dice... Bueno, pues adelante. Esto en la serie no sale. Y no puede cerrar bien la mano. O sea, siempre va con la mano ahí. Pues, el ataque coge la cuchilla con la mano para evitar que la... Pues es que creo que le hieren los tendones o lo que sea y luego ya no puede cerrar bien la mano. Pues siempre van diciendo, sale no sale nada en la serie. Pues sí, bueno, es una chorradita, ¿no? Pero... Sí, pero bueno. Y bueno, eso, encontrará las pistas. Y su principal sospechoso van a ser los Lannister. ¿Cómo no? Pobrecillos. Y además por ello decidirá ir a Desembarco del Rey para avisar a Ned. Que teóricamente se acaba de ir. Sí. Que han pasado meses, pero bueno. Porque estos dos primeros capítulos pasa una burrada de... Bueno, una burrada, meses. Sí. Más o menos. Y al final del capítulo veremos, cómo no, la crueldad de Joffrey. Oh, es el amigo de Kanban, ¿eh? Sí, sí. Arya está practicando esgrima con un amigo y llegarán justo Joffrey con Sansa y, bueno, lo descubrirán. Joffrey estará ahí, estará embalontonado, ¿qué hacéis vosotros practicando? Con espadas de madera. Entonces sacará su espada, intentará atacar al amigo de Arya, esta intentará defenderlo y al final, entre una cosa y otra, el perro de Arya... El lobo. Muerde a Joffrey y bueno, Nymera es el pero muy impresionante. El resultado básicamente al final es que Arya tiene que hacer que su lobo huya para que no lo maten. Sí, sí, se quieren ganar a Nymeria, sí. Su amigo creo que al final resulta muerto. Sí. Lo van a la caza. Huye, sí. Huye y lo matan al final. Y además el perro de Sansa, como que no es un perro, que es un lobo. Me está bajando. Lobo guargo a lobo perro. O sea, es que bajar el nivel. De lobo guargo que es lo más grande a perro. Ahora será un gato, después, sí, sí. Una ratilla. No, hombre, va. Lobo. El lobo de Sansa, como lo han encontrado el de Arya, tiene Dama, el sí. Lobo. Tiene, alguno tiene que apagarlo, pues acaba el de Sansa. Es que también se quieren cargar al otro. Pasa que. No lo encuentro. Dice Nymeria, ¡huye! O sea, corriendo. Y el otro pobrecito, la otra... Bueno, y que lo mata además Ned, porque dice, no me deshombres al lobo. No, porque dice esta criatura del norte que lo mate un norteño. Con los cojones, es que... Que lo mata. Y aquí hay que matar. Pero es la reina la que se pone pesada para que maten a la... Que tiene que morir. Porque el Robert realmente casi pasa. Mira, te pasa eso por... Es que le dice eso, es que este niño es tonto. Es que lo dice así de claro, y la otra la que va metiendo... Mira, ¿ves lo sucio que se lo organiza? Cizañera. Si es que... Bien, empezará el tercer capítulo... que se llama Lord Snow. La va con el Snow, ¿eh? Lord Nieve. El rey junto con Ned y todo su séquito ya llegarán a Desembarco del Rey. Por fin. Llevan ahí fin. Dos capítulos. Donde veremos por primera vez a los consejeros y al hermano pequeño del rey, que se llamaba... Renly Baratheon. Exacto. Querrán organizar un torneo en honor de la mano del rey, pero Ned se negará. Se negará, sobre todo, al enterarse de cómo están las arcas del reino. Ya que le deben una burrada a los Lannister. Ellos van gastando dinero, los Lannister le prestan. Pues dame dinero que yo gasto más. Aquí tendremos, además... Bueno, no solo los Lannister, también le deben a no sé cuántas ciudades de estas libres, bancos... Ah, bueno, sí, pero le deben a sobre todo a los Lannister en gran medida. En Desembarco del Rey también veremos una conversación interesante donde Joffrey y su madre... están comentando el hecho de que, bueno, Joffrey piensa que le están dando demasiada importancia a los norteños, que no deberían tener este valor, que en realidad tendrían que ser casi esclavos, darle sus ejércitos, y la madre intentará convencerle de que no puede ser así, que los norteños pueden ir en contra de ellos y que necesitan una alianza. Y bueno, una conversación así interesante del heredero, lo que piensa. El Juego de Tronos, que se llama la serie, pues es esto, de maquinaciones. Lady Stark llegará a Desembarco del Rey, donde se reunirá en primera instancia con Meñique y Varys, dos de los consejeros. Los consejeros los comentamos ahora un poco. Sí. Está sí. Varys, que le llaman la araña, porque es un eunuco, o sea, le han cortado ahí sus atributos. Y está en la corte desde los tiempos de Aerys II el loco, o sea, se ha ido ocupando la vida. Y este es un personaje súper oscuro, y que conforme va evolucionando la historia, a mí me tiene totalmente perdido. O sea, porque es que sale con unas cosas rarísimas. Y es muy, muy interesante. Pero es el típico tío que pase lo que pase, reine quien reine, él va a estar ahí, va a ser importante. Y lo más importante va a ser que no lo van a matar cuando entre otro gobernante si tiene que entrar. Que este... Y aparte es un poco inquietante porque nunca sabes realmente de qué lado está. No, le preguntan y dice, yo estoy al lado del reino. Ya está, no hay más. Después está Meñique, ¿no? Uf, Meñique, Meñique. Meñique, ¿cuál es su nombre? Littlefinger. O algo así le llaman. Creo que es Littlefinger, ¿no? Esto lo tengo claro. Y Meñique es... ¿Cómo se llama el nombre? Ay, mira. No me acuerdo yo tampoco. Bueno, todo el mundo le llama Meñique. Que es de la zona... Es originario de... Petit Baelish. Ahí está. Ahí está cámara apuntándolo. Pues es, de la, es origi- bueno, es un amigo de la infancia de Kathleen Stark, sí. Que está enamorado de ella, además. Sí, es hijo de un noble, pero de poco... De poco importante. Sí, y lleva enamorado de Kathleen desde... hace siglos. Es más, porque, la, bueno, Kathleen estaba prometida primero, comprando en Stark, el hermano de Ned Stark. Y cuando anunciaron el compromiso... El tío se lo tomó a mal y el Meñique y dijo, me voy a batir en duelo contigo. Claro, el Brandon Stark se ve que es una máquina asesino y casi se lo carga al Meñique. Pero fue Kathleen que dijo, no le hagas nada, que no lo mate, no sé qué. Y le salvó la vida. Sí, y claro, pero el tío está totalmente enamorado de ella. Y este tío es muy irónico, máquina como el que más. Sí, impresionante. Y pero es que no sabes, porque no sabéis más a partir, pero en el tercer libro la lía pardísima, pero muchísimo. No, a mí la verdad es que estos dos personajes me encantan. No, Meñique es buenísimo, es un personaje de verdad, claro, y además el actor es tal y como me lo había imaginado. Es perfecto. Hay otros que dicen, bueno, pero este es clavado, es como Tyrion. Son dos personajes que parece que no tienen mucha importancia, bueno, Tyrion más que Meñique, pero son espectaculares y es que lo hace súper, súper bien. Y aparte de las conversaciones que tienen entre ellos muchas veces, cómo se van tirando pullas ahí. Sí, y además con la cara que tiene, más con una sonrisa, porque es, sí. Tú dices un cabrón, te está diciendo, hijo puta la cara, me dice una sonrisa y dices, bueno. Y además es un puntazo de personaje, sí. Bueno, después que tenemos también al gran maestre, este, el sabio. Eso, bueno, llámale sabio, llámale viejo decrépito, ahí... No, y este es gracioso, aparte hay una escena que sale mucho más adelante, que el tío siempre va como que sí. Está hecho polvo, que no sé qué, y hay un momento ya al final de la primera temporada, que se ha fornicado ya una de las putas de Meñique, sí. Y lo ves súper ágil, se va la tía y dice, bueno, voy a estirarme, lo ves súper ágil, va a salir, se pone la túnica y ya se encorva, ya va despacito, ahí digo, qué cabrón. Pero esto del puticlub que tiene montado Meñique, esto juraría que es invención, bueno, juraría no seguro, es invención de la serie. Puede ser. En el libro... Yo no... Porque incluso... No tiene, el putiferio que tiene montado Meñique no... En la serie hay como una puta famosa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que esto, por lo que tengo entendido, también es invención. Sí, sí, es invención. Totalmente de la es serie. Es una serie de HBO, y a HBO le gusta el sexo más que a un tonto lápiz. Es increíble, siempre meten mucho sexo en la serie. Y aquí es eso, es el puticlub que se ha montado. Sí, pero igualmente... O sea, sí, meten sexo y luego todas las historias, pero la puta esta que meten... Sí. En casi todas las escenas que salen siempre van sacando conversaciones bastante interesantes. O sea, sí, hay sexo porque lo hay, pero acaban sacando conversaciones. Hombre, porque la serie está supervisada por el amigo George. O sea, que dirá, si me metes una puta como mínimo, además de que se abra de piernas, dale algo de sentido al personaje. Pues sí, esto del puticlub es totalmente sacado de... Pues mira que la serie no para de salir, ¿eh? Sí, sí, no, siempre están enseñando tetas. Es algo que... Bueno, volviendo a lo que estábamos en el capítulo, Kat se reúne con Meñique y Varys y descubrirán, bueno, cuando el asesino intentó matar a su hijo, encontraron una daga y Meñique al ver esta daga la reconocerá y descubrirá, la reconocerá como que es suya y le explicará que esta daga además la perdió con Tyrion en una apuesta. Por lo que Lady Stark, Kat, ya tendrá a su principal sospechoso, Tyrion. A por el enano. Al enano. Después veremos, por otro lado, que Cersei se entera de que el niño ha despertado y su creciente preocupación de coño que nos va a contar. Y nos iremos a lo que viene a ser al desierto junto con Daenerys. Y veremos cómo Daenerys, o Khaleesi, como la empiezan a llamar ya sus súbditos, empieza a tomar las riendas de los Dothraki. Su hermano intentará atacarla, pero estos la defenderán. Y además nos enteraremos de que Daenerys está embarazada. Punto importante. Después iremos a la Guardia Nocturna. Guardia de la Noche. Nocturna de la Noche, bueno. Más o menos. De Daenerys, que... Bueno, me hizo gracia que empieza siendo como una niña, como vio en la serie... Sí. Asustada, inocente, pura, dile como quieras, Y bueno, y que le asusta al Khal Drogo este porque es un pedazo tío de 2 metros cuadrados y que, dice, y cuando... que después es el mismo actor además que hace el remake de Conan. Imagínate. Jason Momoa, es un bicharraco, ¿eh? Que encima cuando dice te voy a dar mandanga, es aquello que casi la rellena. Y además sí. En Dorrequi. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Y de madre mía qué me está diciendo! Sí, bueno, que ahora que estamos comentando este tío que le vi haciendo el casting para la serie, ¿sabéis cómo lo ganó? La jaca. La jaca. ¡Hucata! ¡Hucata! Es que daba mucho miedo. Es que el tío de por ahí es... Es hawaiano, es... bueno, de Nueva Zelanda, ¿no? Ah, no, es verdad, es... No, no sé si no, es hawaiano, pero bueno, que la jaca... Sí, es de esto raro. La... Bueno, sí, es... Estos... Sí, de un isleño, sí. Sí, aparte, bueno, sí. Si te ves los rasgos que tiene son de estos típicos como polinesios o... Sí. Orientales un poco así, o sea, pues sí, la jaca buenísimo, pero es que tienes que ver el vídeo, cuando se pasan el dedo ahí por el cuello, todo ahí, y los golpes en el pecho, y madre. Es que tú eres el tío que lo estás viendo y dices, ¿cómo no lo voy a coger? Que es que me mata. Sí, es que además luego acaba y empieza a dar vueltas como justo lo hace la silica droga. Claro, lo ves así y después haces la jaca y además con la cara loco. Dice, sí, no, tranquilo. Te cogemos, te cogemos. Que si quieres en detectar, tranquilo, que también lo eres. Lo que tú quieras. No, la verdad es que el actor lo clava para este papel. Está bien. Y aparte, bueno, ahora sigues tú, Karma, lo que querías comentar. Lo de la serie de... Digo, la serie, perdón. El lenguaje que hablan. Sí. Esto es totalmente inventado porque por lo que tengo entendido en el libro no se dice... O sea, hablan otra lengua, pero nunca se transcribe ni nada. Ahora me has pillado, creo que no. Sí, no, yo por lo que tenía entendido, sí. Que es totalmente inventada para la serie, fonéticamente. Sí. Es, por ejemplo, lo que tiene Tolkien. Tolkien, como era... bueno, esto es de un politónico, voy a decir. ¿Políglota? Políglota. Le gusta... Bueno, le gustan las lenguas. Y creó la suya y tal. Pero no, era más eso que narrador, por así decirlo. Contar historias. Le gustaba más crear el mundo. No, el amigo George va más a... Yo no me invento idiomas. O sea, ellos hablan otra lengua, pero yo no la comisco. Yo no la capisco. Y sí. No, bueno, eso de que vemos como la progresión del personaje, de que, bueno, no empieza a dominar, pero ya no es una relación de sumisa total, sino que empieza a coger las riendas empieza ya, bueno, también como vemos, se enamora, supongo, y todo eso. La violación es como la catarsis, ¿eh? ¿El qué? Cuando la viola. Sí, ahí, a partir de ahí, que bueno, tengo que evolucionar un vuelo. La viola, porque también si está casada con él... Pero poco más que la viola. Bueno, o sea, es que su forma casada, también de hacerlo... Al principio sí, tal cual. Sí, la coge... Pero después ella también intenta, dice, oye, que quiero aprender, y con una de sus criadas... Sí, y todo, que había sido prostituta, y le enseña... Y después le controla. También es mucho más sexual, como le enseña en la serie que en el libro. Pues después lo controla mucho más, y entonces la relación es como más de igual a igual, sí, quizá sí. Que no tan... Y luego al final como... creo yo que manda más ella... Sí, sí. Es que bueno, empieza a sacar su genio interior. Sí, el dragón, que siempre le dice el otro... ¡Me despertará el dragón! Y dice, pues yo también tengo dragón, ¡qué cojones! No, la evolución, a mí me encanta de la primera temporada, es muy buena. Pero es que el libro es igual, ¿eh? Es eso, es pasar de una niña, quiero convertirme directamente en una Dorrequi. No es como el hermano, el Viserys. Que es tonto. Sí. Y siempre va, está en el medio del desierto, le dice el hermano, oye, ponte ropa de Dorrequi, que yo no me vestí como un pastor, no sé qué. Y ves como la otra se intenta moldar a lo que le ha tocado en su vida, y ves al otro que no, el otro vive anclado de que yo voy a ser rey no sé qué, rey no sé cuánto, y es capaz de morir por eso. Sí. Y bueno, volviendo a lo que estábamos en la guardia de la noche, ahora sí. Bueno, que Tyrion ha ido allí con Jon Nieve, que bueno, le apetecía ver cómo estaba aquello. Quería echar una meadita. Exacto, su promesa. Quería mear desde lo alto del muro. Cosas de enano. Bueno, antes de irse, hablará con el jefe de la guardia de la noche y le comentarán que a ver si puede convencer a su hermana para que destinen más recursos en la guardia de la noche, ya que es importante que tengan recursos. Eso es lo que quieren ellos. Y sobre todo porque están bajo mínimo. Dice, apenas somos 1000 hombres para la guardia de la noche. Sí, que tienen no sé cuántos castillos, teóricamente, más de la mitad están vacíos, porque es que no son capaces de... Bueno, vacíos y que se caen. Porque figura que tuvo como una época de esplendor la guardia de la noche, que aquello era un pedazo de... Bueno, hermandad, no sé lo que era, pero... Lo que decías, con un montón de castillos y un montón de gente, y ahora queda de verdad, una línea de fortalezas de verdad importante, pero claro, es que entre los follones que ha habido, guerras contra los Targaryen y tal y más, y que, claro, no se tiene la perspectiva. Se cree que los otros son invenciones, que son y mitos. Los salvajes están ahí abajo, pero no quieren mucho follón. No, no quieren saltar el muro, cuando es mentira, pero bueno. Y claro, lo tienen ahí, lo tienen para los desechos. O sea, sí, la sí. Guardia de la Noche le envían cartas, necesito gente, pues gente que voy a matar, ¿no? El rey dice, a ver, a ti, o te corto los huevos o te vas a la Guardia de la Noche. Pues Guardia de la Noche. Y tienen ahí toda la chusma. Sí, sí, ya lo dicen, que la mitad de sus soldados lo sacan de los calabozos de Desembarco del Rey. Sí. Tal bueno, cual. Además de que, bueno, lo comentan, lo van comentando de que están en un verano, cuando empieza la serie. Que ha durado... Que es uno de los veranos más largos que se ha recordado. Y dicen, cuando un verano es así de largo, el invierno que te va a venir te va a dejar, pero... Tieso. Tieso, tieso. Tieso. Es una frase que se repite mucho, la de apestáis a verano. Sí, sí, sobre todo cuando llega la Guardia de la Noche y dices que vosotros no sabéis nada, apestáis a verano, no sabéis lo que es el invierno. Y por eso también están un poco más cagados porque dicen es que lo que se nos va a venir a cuando venga el invierno y con lo crudo que va a ser, y pues también intentan reclutar más gente y eso. Sí, sí, no, y aparte en la serie se ve muy bien que son un ejército, sí, pero de cuatro gatos hechos polvo. Bueno, mil no es ni ejército ni nada. Que no es nada. Que si no entran los salvajes es porque ven el muro, porque si está no... el buraco. Y bueno, aquí también veremos una escena donde su tío Benjamin, creo que se llama Benjamin, se va a ir al otro lado del muro a investigar. Sí, porque son se dividen en tres tipos, creo que son los exploradores, los mayordomos y los otros cocineros también. Pues sí, hay tres tipos, sí, el otro sí. Ya no lo tengo. Y entonces Benjamin es explorador. Que se van largos meses ahí a explorar al otro lado del muro. Para ver los movimientos de los salvajes. De los salvajes, sí. Y aquí, bueno, terminará el capítulo y además Tyrion conseguirá su objetivo de mirar desde lo alto del muro. Su pasión, quería conseguirlo. ¡Cómo mola! Lo tenéis tachado, ¿no? Mirar desde el muro, hecho. Bien, también veremos, bueno, más adelante, Bran tendrá un sueño que será recurrente en la primera temporada, donde verá un cuervo con tres ojos. Además, un sueño donde él... O sea, ya se ha despertado Bran, ¿no? Sí. Ay, sí que no lo he comentado. Bueno, no, sí, sí, lo he comentado sí, con... Sí, lo he comentado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. Es que no lo he oído. ¿Qué atención te pongo, Lema? Es que, joder, madre mía, sí, vamos de mal. Sí, lo hemos comentado... Bueno, he comentado que se ha despertado, pero no hemos comentado que ahora es un tullito, porque no puede mover las piernas. Ah. Esto sí que no lo había comentado. El chaval, con lo que le gusta el alpinismo, ya se... Y aparte, siempre está en la cama metido por ahora. Sí. No se puede mover y está ahí siempre. Y en el sueño, bueno, veremos que ve este cuervo de tres ojos. Veremos cómo él en el sueño no se ve como tullido. Está tirando al arco, siempre. Lo va persiguiendo. Y además lo va persiguiendo al cuervo y creo que llega hasta la cripta o la entrada, más o menos, de la familia. ¿Dónde está dentro de los Stark? Sí. Y bueno... Tyrion vendrá hasta Invernalia, donde le dará a Bran un plano para poder montar a caballo. Ya como es tullido no puede, pues le da un plano para poder, con pequeños mecanismos, poder montar a caballo. Y montar una silla especial para sí, tullido. Exacto. Claro, como le había sido enano, dices, más o menos todos somos iguales, ¿no? Después en la Guardia de la Noche veremos cómo Samuel llegará. Samuel, el gordaco. Ah, Samuel, no Samuel, digo, ¿quién es Samuel? Es que los nombres de estos los cambian, o conforme por John es J-O-N, no, en inglés, que le quitan la H. Sí. Este, bueno, en vez de Samuel es Samuel. Sam. Es que me ha dicho Samuel y digo, ¿y si querés? No, yo me lo imagino porque digo, que llegue allí solo llegan el cuatro pringados y uno de ellos es este. El gordaco de la puebla. Ese es el falete de la Guardia de la Noche. Bueno, este nada más llegar, le dará una tunda impresionante. Pues cómo no. Cómo no, es así. Bueno, pero teóricamente se la pegan, pero enseñándole cómo se tiene que luchar. Sí, teóricamente. Para tullirle mil batallas. ¿Sabes? Sí. Y bueno, John le defenderá. Que John está, no sé si lo has comentado ya, tiene problemas de integración. Con el resto, bueno, claro. No, esto no lo he comentado mucho. El tío viene de una familia. Bueno, es un Stark de estos, ¿no? Aparte, es, noble, vaya. Es un tío que sabe manejarla. O sea, es luchador, claro. Es un guerrero. Y, le meten ahí con violadores, ladrones y demás, que son gentuza y él se ve como superior. Y se lo está diciendo todo el rato. Que vas a ser un hermano de la Guardia de la Noche. Que vas a ser igual a ellos. Entiéndelos, compréndelos. Y luego van teniendo conversaciones con ellos, por ejemplo, con un amigo. ¿Cómo se llama uno? El de las orejas. Pip, creo que se llama. El delgadito. Sí, que le dice, no, es que yo no violé a nadie, a mí me... O sea, como que le... es buena persona, lo que él se pensaba, que era un violador o lo que sea, y es mentira. Sí. ¿Sabes? Entonces, para que decir, no, ni tú eres tan bueno, ni nosotros somos tan malos. Entonces, desde ahí van haciendo una amistad. Pero sí, al principio se pica un montón y está ahí como enfadado, porque claro, él se creía que la guardia de la noche era aquello... La gran guardia de claro, la noche. Claro, y todo gente noble, todos muy buenos luchadores, y estaban cada dos por tres luchando contra los salvajes. O sea, una vida mucho más divertida. Y bueno, llega allí, aquí es una mierda, todos viejos. Hecho polvo. Sí. Bueno, volveremos a Desembarco del Rey, donde Ned hablará con el Gran Maestre sobre Jon, pero el anterior hermano del rey. Jon Arryn. Exacto. Y le dirá que en su última noche de vida acudió a él en busca de consejo y que le dejó un libro sobre el linaje de las familias, que además este libro se lo prestará a Ned, porque tiene siente curiosidad qué le pasó a Jon. Además de esto, veremos cómo Ned hace un pequeño paseo con Meñique, que en este paseo le mostrará cómo la capital está... plagada, está llena de espías, pero espías de todas las familias, de toda la gente. Empiezan a dar un paseo, empieza a hablar con él. ¿Ves a aquella gente? Es la espía de la reina. ¿Ves a aquel? Es el espía de no sé quién. ¿Ves a aquellos? Son espías míos. Va así. Y con una sonrisa, siempre te hace una sonrisa. Sí. Es que así es diferente, así ya te entra de una manera, pues vale. Y aparte, con este paseo ya vas viendo cómo es la gran capital, que es alucinante. O sea, ahí es que es muy arriesgado estar allí, casi casi. Sí, es un nido de víboras. Sí, tal cual. Y todos buscan poder y más poder, y a ver si se pueden descargar a ese para poder tener el poder de ese. Es muy... no sé. Y además, durante este paseo le dirá que Jon estaba buscando a un chico. Jon Arryn. No, digo para sí, sí, sí. El anterior hermano del rey. Y Meñique le mostrará dónde... bueno, le mostrará, le dirá dónde está. Irá a verle y es un chico de una armería. Que hace lo único que hace fabricación de espada y entre otras cosas. Mucho más normal. Sí. Y bueno, Ned le empezará a preguntar cosas sobre su madre, si le tratan bien. Pero llegará un momento y se empezará a fijar en él y verá que hay. Que es un bastardo de Robert. Básicamente. Hombre, con lo que le gustaba en las putillas, seguramente medio Desembarco del Rey tiene algo que ver con él, pero bueno. Y. En la última escena de este capítulo, estamos hablando del capítulo 4, volveremos a Invernalia, donde veremos cómo Kat, Lady Stark, está de vuelta... Bueno, va de vuelta a Invernalia, pero justo parará en una posada, mientras están ahí tomando algo y tal. Da la casualidad que justo entrará Tyrion. Que justo, no lo he comentado esto, cuando fue a Invernalia, comentó, hostia, ¿cómo es que Catherine no viene a recibirme, que vengo yo aquí? No, no, que se encuentra mal, que está enferma. Y llegará a la posada, Tyrion la reconocerá y empezará a decir, hostia, ¿por qué no estabas en Invernalia? Y entonces Kat se sacará un discurso a toda la gente que está en esa posada de a quién le debéis lealtad. Porque están en la tierra de los ríos, que son todos, en principio son vasallos de la familia de Kat del de los Tully, sí. Bueno, se sacará el discurso y... Sí, tú, Marolito Gafotas, tú, ¿tú a quién le debe lealtad? Bueno, a no sé quién. Y él te ayudó cuando... Y yo le está flipando y dice, pero ¿qué pasa aquí? Sí, tío, ya, bueno, muy bien, está que viene. El enano ahí. Y bueno, acabará apresando a Tyrion por intentar matar a su hijo. Sí, que lo imaginé ahí todo con rodeado. Las espadas ahí, el tío, bueno, pero... Me cago en todo. ¿Qué ha pasado? Yo venía que soy un Lannister, cojones, me tenéis que montar respeto. Y aquí acabará el capítulo. Y empieza el capítulo 5, que se llama El lobo y el león. Ay, que tendrá que ver esto. Veremos cómo... Ya te diré yo quién va a ganar. Lady Stark está llevando a Tyrion a las tierras de su hermana, a las tierras del valle, a apresarle. Pero antes de llegar serán atacados por unos salvajes. En esta escena veremos cómo al final tienen que desatar a Tyrion. Y Tyrion, entre escapar y ayudar a Lady Stark, que está en un pequeño apuro, al final decide ayudar a Lady Stark. O sea, cruel, pero tiene su... Sí, porque antes no lo hemos comentado en la introducción, que el valle, bueno, en estas montañas viven... salvajes. Clanes que son salvajes y la gente del valle los considera poco menos que... alimañas, es que... Y siempre están en guerra con la gente, los del valle y pues, los que vienen, los que van por los caminos. Entonces también viven del pillaje. Volveremos a... Desembarco del Rey. Es que estamos todo el rato... Es lo malo de aquí, de esto. No, pero es que la serie es así. Es que va, no es que no para. Va pum, pum, pum. Te vamos mostrando pequeñas cosas de cada zona y de la pan ahí entremezclando. Bueno, volvemos a Desembarco del Rey, que mientras Arya está persiguiendo a un gato, escuchará una conversación donde insinuarán que si una mano ya ha muerto, puede morir otra. Y que se aproxima una guerra. Bueno. Información. Y aparte esta conversación la escucha. Esto no sé muy bien, o sea que Richard me vas a tener que ayudar. Vale. En una sala donde están como los últimos huesos de dragón, algo así. Sí, los últimos. Están ahí los... Sí, todos. Los tienen ahí. Esqueletos de dragón. Sí. Como que antes estaban adornando el salón principal. Sí, con de los Targaryen. Sí, cuando lo sacaron fuera el rey Robert, digo, quítame esta mierda aquí, hombre. Bueno, Arya se perderá, al final la encontrará su padre. Justo cuando está con su padre, viene un guardia de la Guardia de la Noche, que es el que va, no me acuerdo del nombre, pero es el que va buscando todos los reclutas. No me acuerdo si se llamaba Bran, no sé qué, pero bueno. Ahora mismo el nombre no lo tengo. Bueno, yo uno de la Guardia de la Noche. Sí, el reclutador, vaya. Sí. Bueno, que más que reclutador, se dedica a ir por las cárceles, cogiendo las corias. Básicamente. Y vendrá a decirle a Ned que su mujer ha capturado a Tyrion y que seguramente a la mañana siguiente ya lo sabrán todos. O sea, que tenga cuidado y vaya tomando cartas en el asunto. Habrá un consejo con el rey, no sobre este tema, sino un consejo normal, el cual se ha enterado de que Daenerys va a tener un hijo, por lo cual su preocupación va increciendo, y este quiere a Daenerys y su hijo muertos. Así de claro. Tal cual. No quiere preocupaciones. Y además nos enteraremos, bueno, que no lo he comentado, es verdad, que Daenerys tiene como una especie de protector que se llama Jorah Mormont. Jorah Mormont, sí, que es norteño también. Sí, que dicen además que es el espía que tienen allí en... Bueno, con los Targaryen. Bueno, es que es el hijo... Del jefe de... Del Lord Comandante de... Esto lo he descubierto ahora revisionándome y digo... ¡Ay, coño! Sí, se sí. Llena de igual. Son los Don Mormont, sí. Son no sé qué, de la Isla del Oso, creo que se llama. Sí, porque aparte para mí este personaje era bastante misterioso. Aparecía ahí de golpe. Durante la serie comentan pequeñas cosas, pero es yo de la libro, vida de este no sé nada. El aparece también de golpe, es así. Sí. No, explican que ha tenido problemas y que le desterraron de... Sí, le desterraron porque traficaba con esclavos. Porque es esclavista. Sí. Ned Stark. Fue, sí. Le dijo tú fuera. Y además, Ned Stark lo persigue. Sí, y si lo consigue encontrar, le va a cortar el cuello él. Sí, sí. Así de claro. Entonces, claro, tuvo que cruzar el mar angosto y está en eso. Y por ejemplo, una conversación que no me acuerdo si tenía con Daenerys o otro personaje, le comenté, ¿y por qué traficaba con esclavos? Porque tenía una mujer muy con gustos muy exquisitos, sí, o algo así. Cuenta eso, sí. Que y al final está con otro hombre. Se enamora de una que y le pide dinero, y el tío no sabe dónde buscar dinero, y luego, y cuando no consigue dar el dinero, pues está viendo con otra, con otro hombre. Sí, bueno, son pequeñas cosas así que van comentando durante la primera temporada. Bueno, este hombre es el espía de Robert, parece. De Robert. Pero veremos que Ned se negará a ello, y le dirá explícitamente a Robert... El Robert con el que yo crecí no temblaba ante la sombra de un niño no nato. Dios. Después de soltar esta frase, renunciará a su cargo y decidirá volver a Invernalia con sus hijos. Pero antes de irse, Meñique le dirá que vaya a verle, porque le presentará a la última persona que vio a Jon con vida, el anterior hermano del rey. Y bueno, le presentará que es una mujer y tiene otro hijo que es otro bastardo del rey Robert. No le gusta este. Que no sea por bastardos. Después de esto volveremos al valle con Lady Stark, con Kat, donde veremos la curiosa imagen, como mínimo, de su hermana y lo que viene a ser su sobrino, que está ahí, su hermana en el trono y su hijo que está mamando de la teta de la madre y ya tiene... 9 años, así. Sí. Es lo único que le tranquiliza, algo así, dije. Es una escena que a mí me chocó. La primera vez que me dije, ¿qué es esto? Y bueno, le diría que han incendiado el lugar trayendo a Tyrion a ese lugar. Sí. Porque además, bueno, ella ya la acusó de... Bueno, la acusó, le dijo a su hermana que creía que eran los responsables de la muerte de su marido, que era el anterior hermano del rey. Lady Stark estará un poco sorprendida por la locura de su hermana. Y donde encarcelarán a Tyrion. En una de esas cárceles especiales, celdas, sí. que son tres muros, tres paredes y una cuarta que es libre, puedes escapar si quieres. Lo único que te caes por un barranco, sí, de bueno, no sé cuántos miles de metros. Son buenas vistas. Y luego, ¿no? Además, el suelo está inclinado. Sí. O sea, que como te duermas, bueno, justo hay una de estas. En el siguiente capítulo justo empieza que Tyrion está con una mano abajo y se despierta y dice, ¡coño! Y nota ahí el frío y dice, joder. Y claro, porque ellos rodando, porque es que está puesto así. Sí. Están hechas a mala fe. Sí, sí, ¿eh? Muy mala fe. Después de esto veremos una escena que ha enfadado, ¿no?, a lo mejor quizá algunos fans. Que es la escena gay, donde el caballero de las flores, que ya habíamos comentado antes en el tema de las familias. Sí, Sir Loras. Está hablando con el hermano pequeño de Robert. Sí. Y bueno, le está insinuando un poco que él puede llegar a ser rey. Y que su padre además le apoyaría, uh-huh, si estuviese dispuesto a eso. Pero bueno, aquí lo comprometido más que nada es la escena gay de estos dos personajes, sí, que en principio en el libro no... Hay un apunte, luego eso es lo que decía. Un apunte. Que si lo lees sabiendo lo que estás buscando, pues encuentras ahí ciertas connotaciones gays. Pero es algo muy ambiguo, ¿sabes? Y todo lo que va, porque no solo en esta escena, es que y en la segunda también, o sea, es algo que se... Y se recrean mucho, o sea, no sé. Sí, choca, ¿no? Si te ha leído el libro y te encuentras... Sí, yo vi eso de golpe. ¿Esto qué es? Bueno, primero porque sale muy pronto. Porque este creo, no sé si sale en el primero, el Sir Loras. No sé si sale en el primero o directamente en el segundo. O sea, hay un vídeo, sale muy pronto. Bueno, el Sir Loras es el que... La conversación esta no la tienen para nada. O sea, esto es totalmente... Bueno, el libro no sé cómo va, pero en principio el Sir Loras, este es el que sale en el torneo que organizan por la mano del rey. Sí. Bueno, sí, es el guerrero de las flores. Sí, pero aparece, pero no... Como que no tiene una... conversaciones con los otros personajes así más importantes. Está de paso. Sí, casi, bueno, casi. Le han querido dar esa importancia. También es que está hecho para crear más controversia y tal, pero bueno, no sé. Es eso, hay una pequeña estrofa, ¿no? Que sí, que se puede sobreentender así. Pero ya te digo, es algo muy puntual y que aquí se recrean. Pero digo, a mí no me parece mal, o sea, hay gente que prefiere leer exactamente, ver lo mismo que han leído. Es un poco aburrido, o sea, darle un poco de libertad a la hora de crear esto, pues me parece bien. Aparte, está supervisado además por el escritor, sí, ya da una ligera garantía mínimo de que va a ser de calidad. Bien, vamos a volver con Ned y a Desembarco del Rey, que justo está saliendo del burdel de Meñique, que es donde le han presentado al último bastardo, sí, del rey Robert. Y justo cuando sale, será atacado por los Lannisters. Y Jaime como cabecilla. ¡Qué gentuza! Atacan 28 a un pobre hombre. Si es que así va. También tiene su guardia, ahí. Sí, pero ¿cuántos son? Son cuatro gatillos. Y los otros llegan, van encima a caballo. Gentuza esto. Oye mi rugido. Oye mi pedo. Ya te lo he dicho, rebuzno, pedo. Algo así queda mejor que rugido. Bueno, habrá una pequeña lucha donde matarán a todos los hombres de Ned. Y este además tendrá una pequeña lucha con Jaime y será herido por uno de los soldados de Jaime en la pierna, que le atravesará una lanza en la pierna. Sí, porque eso de luchar uno contra uno, los Lannisters no tienen bien visto. Y además, bueno, lo hemos comentado, pero Jaime y Ned ya habían tenido sus pequeños piques así. Sí, en a los finales de la guerra de la rebelión de Robert Cassidy. No, pero digo además piques, o sea, pequeñas conversaciones habíamos visto durante la serie. Sí, hay uno que le dice eso, dice, nos podíamos luchar, ¿no?, en el torneo este. Y le dice, no, es que no quiero enseñar yo mis armas a... Sí. Y, no, pero dice, yo cuando lucho, lo hago para matar. Es lo que dice Ned Stark. Y el otro se queda, hostia. Sí, también, por ejemplo, Jaime creo que nunca ha sido derrotado, no sé qué. Sí, entonces, Ned Stark le dice, super... es que sabes elegir bien a tus oponentes, entonces. Es un pick ahí que tienen bastante gracioso. Sí, el Lannister, el Jaime este, se ve que es una máquina. Por lo que dice. Sí. Bueno, mata a reyes. Bueno, pero lo mató. Bueno, no vamos a decir ahora, pero lo mató. Yo también matase, o sea que... Bueno, durante este combate, Ned le dirá que él ordenó que encarcelasen a Tyrion para evitar que vayan a por su mujer. Y bueno, al final lo acabarán apresando. El siguiente capítulo empezará justo cuando Ned se está levantando después de este ataque. Y se levantará, justo estará en presencia del rey y la reina. Dice, joder, me despierto y me encuentro este percal. Habrá una pequeña discusión entre Ned y la reina. ¿El nombre? Cersei. Porque claro, ellos tenían a su hermano y a él le han atacado. Y además le recordarán unas cuantas veces que ya no es mano del rey, que no tiene protección, que ha renunciado al cargo. tío. O sea que era totalmente legítimo que lo pudiesen herir. Sí, vamos. Claro, los cojones. Durante esta conversación veremos cómo la reina tendrá un pequeño pique con el rey. ¿Y cuándo no tiene piques esta mujer? Si es que... Donde esta le soltará: yo tendría que llevar la armadura y tú las faldas. A lo que Robert la bofeteará. Toma ya. Y ella le dirá: llevaré esto como un símbolo de honor. Y él le responderá: pues lúcelo en silencio o te honraré. Ahí con un par. Es que me encanta ese momento. Las traquiciones de Lema no tienen desperdicio. Bueno, Cersei se irá y Ned reclamará justicia a Robert por lo que le ha hecho Jaime, que además este ha huido, ya no está en Desembarco del Rey. Y Robert le dirá que ¿cómo va a ir a por este muchacho? Se le debe la mitad del reino a su padre. ¿Qué puede hacer? Es que se ha ido además a tomar consecuencias contra los... No, consecuencias, digo. Las represalias. A tomar represalias contra los Stark, ¿eh? Si quieren levantar, a ver si están armando un ejército, pues si tienen que leerla. La serie no profundiza en nada, sí. Ni lo comentan, os lo comentan un poquito, pero de el pasada. El Tywin este está belicoso, que un Lannister paga sus deudas, ¿eh? También es, sí, además del, más que el rugido, ¿no? Sí. Oye, mi rugido, su lema es un Lannister siempre paga sus deudas. Y es eso, a los Lannister no se los toca. Después de esto volveremos a Invernalia, donde Bran ya tendrá su sillita de montar para tullidos. Marca Adme. Y bueno, irán a dar una vuelta y serán atacados por unos salvajes. Rob los matará, los salvará, pero dejará a una de estas salvajes con vida, que la convertirán como una esclava, una sirvienta para ellos de Invernalia. Sirvienta, esclava, no, en el norte no hay esclavos. Y después de esto volveremos al valle para ver qué le sucede a Tyrion. Veremos cómo Tyrion en su celda intentará chantajear al guardia, pero no le dará resultado. Diciendo eso, que los Lannister son muy ricos. ¿No? Y el tío empezará a pegarle: ¿dónde está el dinero? ¡No lo tengo! Que los Lannister cagamos oro o algo así. Bueno, al final conseguirá convencerle para que pueda tener una audiencia con la reina del valle. Bueno, no sé si es reina en este caso, son reyes, o... Bueno, la señora del valle, sí, por así decirlo. Bueno, irán a la audiencia y a bromas, pero le exigen a que confiese los crímenes tanto de haber asesinado a John Arryn, y haber intentado asesinar a Bran. Este empezará con un pequeño discurso donde empezará a delatar sus crímenes desde su más tierna infancia. Sí, cuando tenía 4 años cogía una y me la quise tirar. No sé qué, cosas así. Bastante, sí, gracioso. Bastante gracioso, sí. No lo aceptarán esta historia, por supuesto. Y por ello, él exigirá un juicio por combate. A lo que todos se quedarán: ¿pero qué charla de grano este? Nos cargamos con medio suplido. Como él no puede combatir, conseguirá que uno de los soldados que hay allí presentes, que además es uno de los soldados que estaba en la taberna donde lo apresaron, sí, que estaba allí también, conseguirá que luche por él. Brom se llama así. Sí. Bueno, que no lo he comentado además. Habrá la lucha y creo que el que no ganase caería por lo que le llaman el ojo de la luna, que es un mecanismo que tienen, vamos, que es un agujero que abren y que te caes desde lo alto del precipicio. Sí, justo en medio del salón. Sí. Bueno, habrá la lucha, al final... el soldado que defienda a Tyrion ganará. Este se irá más chulo que unas pascuas, diciendo: me piro de aquí. Vale. Ahí os quedáis. Es buenísimo, es que esta escena es buenísima, me encanta. El discurso que suelta: lucha, se va todo chulo. Le luchan por él. Volveremos con Arya en Desembarco del Rey. Bueno, que no lo he comentado, pero su padre le ha contratado a un profesor para que aprenda a escribir. Que no es más que Sirio Borel o Varel, algo así. Sirius. Para los amigos. Y bueno, sí, porque la tienen muy machacada con eso de que tienes que ser una dama, no sé qué, y el padre le entiende. Entiende que la niña pues tenga inquietudes diferentes. Y eso dice. Y la pilla un día con la espada y dice: pero te vas a hacer daño si no sabes cómo a eso. Y dice: venga, te voy a poner un... Y le trae al hombre. Profesor de baile. A mí me encanta. Profesor de baile, sí. Sí, sí, sí. Me encanta el personaje además. Bueno, en el capítulo veremos cómo le enseñará algo así que se convierte en algo recurrente en la serie, tanto en el libro. No hoy, not today. que esto vendrá por una explicación que le dará a su profesor, que le explicará que solo hay un dios, y es la muerte. A la que solo le podemos decir una cosa. No voy. Bueno, una frase que explica. En Desembarco del Rey, Ned está cumpliendo sus funciones de mano del rey, puesto que el rey Robert se ha ido de caza. Ay, hasta los cojones, yo me voy de caza, ahí te quedas. Y mientras está haciendo sus funciones, aprovechará, por la ausencia de rey, para condenar a muerte a Twin Lannister. ¿Con dos cojones? Por los crímenes cometidos a los pueblos en protección del reino, que además creo que estos crímenes lo cometía el hermano de perro, exacto. Una familia un poco extraña. perro y la montaña, sí. Clegane, creo que bueno, se llama. Sí, la montaña es el hermano, que es un mastodonte. Pero es que perro, que sería así como el guardia preferido de Joffrey, sí. Pues tiene media cara totalmente desfigurada. Que se le hizo su hermano. Que fue su hermano porque le cogió sus armas, un juguete. O su juguete favorito. Cuando eran pequeños, estamos hablando a lo mejor tenían 9 años, y no hace otra cosa nada más que la montaña, bueno, mini montaña en aquel entonces, y coge y planta su cara en medio de la hoguera. Le quema media cara, sí. Qué decir que los hermanos están picados. Un poquito. Pues la montaña, Clegane este es totalmente sanguinario y, bueno, durante buena parte de los libros hace escabechinas, pero... A saco. Bueno, por los crímenes cometidos por Montaña, pues condenará a muerte a Twin Lannister. Después de este suceso, Ned estará en su habitación repasando el libro de linajes que le dio el Gran Maestre. Y verá como hay algo raro en Joffrey. Ya que todos los antecesores de la Casa Baratheon siempre han tenido el pelo negro. Pero da la casualidad que Joffrey tiene el pelo rubio. Y ojos, también claros. Ojos claros. Y descubrirá el gran secreto que estaban escondiendo. Bueno, ya está sabido casi, ¿no? Es que creo que hay una... Bueno, en el libro lo dicen, que se murió Jon Arryn diciendo una frase. De las simientes resistente o engancha. Sí, la semilla resistente o sí, es fuerte. La semilla fuerte. Sí. Diciendo eso, de que toda la familia Baratheon había salido con el pelo negro y que era muy raro que Joffrey hubiera salido con rubio. O sea, cuando... Durante, vamos, generaciones es que todos eran morenos. Pues pero de ahí la simiente fuerte y además que había tenido todos los hijos habían sido morenos. Por eso la obsesión está de mirar bastardos. Todos morenos, y este es rubio. Y ahí descubre el gran secreto. Joffrey es el hijo de Cersei y Jaime. Por si no se había dado cuenta ya, ¿no? Bueno, él y los hermanos. Pues ninguno es hijo suyo. Ninguno. Después de esto nos trasladamos con Khaleesi. Con Daenerys, donde empezamos que ya empieza a juguetear cada vez más con el fuego. Le gusta. Sí, sí. Y además sobre todo con sus huevos de dragón. Sus huevos de dragón. Khaleesi completará el ritual de... Khaleesi, Daenerys, llámala. Bueno. Khaleesi queda un poco... Khaleesi para todos. Khaleesi para todos. Daenerys completará su ritual del corazón de caballo. Donde, bueno, se tiene que comer un corazón de caballo entero. Crudo, además. Crudo. Qué bueno. Apetitoso, ¿eh? Y además donde su hermano se empezará a dar cuenta que realmente la adora. Que es su reina, que es su Khaleesi. Para todos. Su hermano intentará huir con los huevos de dragón, pero su protector, Jorah, creo que se llamaba. Jorah Mormont. No le impedirá que huya, pero sí que le impedirá que se lleve los huevos de dragón. Porque además Viserys está mosqueado. Pero este tío me ha dicho a mí que voy a conseguir los 7 reinos. Claro, y le dicen, tú con Cal no le puedes obligar a nada. Él te va a ayudar. ¿Cuándo? Ah. Indeterminado. Claro, y el tío quería que le diera 50.000 de estos, de dorrakis. Y que se casara con su hermana y enseguida iría a la parda. Pero al final sí, se cansa. Se cansa y eso coge los huevos, como decir, pues estos huevos valen dinero, los voy a vender y... Para conseguir un barco. Y ya veré yo cómo me lo monto. Porque aparte ellos, los Targaryen tienen, bueno, estos dos hermanos tienen la visión como que llegarán a los 7 reinos y les estarán aclamando casi. Sí, porque todos con los que estuvieron, con los que se fueron de... salieron de Poniente, pues como que les engañaban. No, sí. Y con los comerciantes que se van encontrando, que lo único que hacen es eso, es engañarlos. Sí, en cuanto lleguéis a Poniente, todo el mundo se levantará contra el usurpador de Robert y se unirá en vuestro ejército y luchará con vosotros. Milonga, pero bueno. Y yo le gusta creerlo. Después de esto, veremos, bueno, que hay una celebración después por este hecho. Y veremos cómo el hermano... Por el que se ha comido el... El corazoncico entero. Sí, creo que le dicen, sí, tu hijo será el... El que cabalgará... El que cabalgará al mundo, conquistará al mundo, lo que sea. Sí. Le dicen de alguna forma algo así. Sí, no sé. El Dothraki definitivo. ¿Será que hay un rollo Terminator? Pues una cosa así. Y además también empezamos a ver cómo Daenerys ya cada vez empieza a hablar más la lengua de los Dothraki. El hermano de Daenerys interrumpirá en la celebración borracho como una cuba, amenazando que quiere lo que se negoció con Khal Drogo y que si no matará a su futuro bebé. Y sí, porque además están, no sé si las comentas, están en la ciudad. Está, sí, han llegado ya a la ciudad de Sagrada Baes Dorraco, así que y importante. No pueden llevar armas. No pueden utilizarlas, es verdad. Sí, sí. Exacto, están en la tienda y el tío está pensando que como solamente lleva armas, bueno, que ya está además. Está ofendiéndolos totalmente, empuñando el arma, y además un arma suya, creo, que eso todavía es peor. Y el resultado será en que Khal Drogo le dará su corona de oro, como él dice, lo apresarán, fundirán oro en una olla y se lo echarán por la cabeza. A saco, yo cuando vi esta escena me quedé, joder, ya se muere, pues sí. Se la gastan bien. Aparte me encanta cuando ya tiene la cabeza totalmente fundida en oro, que ya hace ¡po! Claro. Se nos presentará por primera vez a Tawi, el padre de Jaime, de Cersei y de Tyrion. Tyrion. Joder. Es ahí me cuesta, ¿eh? Sí. Oh, el jefazo de los Lannister. Básicamente. Que está hablando con su hijo mientras está despellejando un animal tranquilamente. Un ciervo ahí, sí. Que hace algo por hacer. Y le dirá que coja la mitad de su ejército para rescatar a su hermano del valle. Además, le hará entender que están cerca del trono. Y que deben mantener la posición de la familia por encima de objetivos personales. O sea, que no se encapriche con Ned Stark y en sus venganzas. Y que se centre en lo que se tiene que centrar, que es conseguir el trono. Volveremos al desembarco del rey. Donde Ned le dirá a la reina que conoce su secreto. Dato importante aquí. Directamente va por ella. Y que, bueno, conoce su secreto. Conoce que el hijo Joffrey es hijo de ella y de Jaime, como ya hemos dicho. Y le dará un pequeño tiempo límite para que abandonen la ciudad antes de que se lo cuente a Robert, porque Robert en cuanto se entere están muertos, básicamente. Pero al poco tiempo nos enteraremos que Robert ha vuelto de su cacería, pero no ha vuelto de una pieza, por así decirlo. Bueno, de una pieza sí, pero un poco maltrecho. Sí. Está herido de muerte. En la cacería empezó a beber vino, se envalentonó con un... creo que era un... Un jabalí. Un jabalí, exacto. Y le hirió de muerte. Sí, y luego que el vino no estaba... No digo nada. Ya lo veremos. El vino era fuerte. Lo diremos así. Espumoso. Y bueno, Robert llamará a Ned para que vaya a escribir su testamento. Y en este testamento indicará que él será el Lord Regente hasta que su hijo Joffrey sea mayor de edad. Y al final de todo, le dirá que no mate a Daenerys. Que la deje vivir y que de momento, como no van a venir, que se olviden de ella. Cuando termine de escribir este testamento, hablará con el resto de la corte que andan por allí y dejarán caer la duda, creo además que era el Enuco, ¿cómo se llamaba? Varys. Sí. De que quizá... que la duda puede caer sobre el escudero de Robert, que a lo mejor no fue simplemente que estaba bebiendo y le mataron. Deja ahí la duda. Que hay que decir que un escudero era un Lannister. Sí, además, un Lannister que había insistido su mujer Cersei que fuese su escudero. No digo nada, pero es que los Lannister son peores que las ratas, están por todos lados, ¿eh? Joder. Y provocarán la duda de que su muerte quizá ha sido intencionada. Y él intentará, bueno, a todo esto habíamos comentado que él quería a Daenerys y su hijo muerto. Iban a mandar la nota para que lo asesinasen. Y Ned intenta pedirlo, pero la nota ya ha salido. Por lo tanto, la muerte no se puede evitar. Por lo tanto, nos trasladaremos con Daenerys, donde veremos que a su protector Jorah le llegará la nota, una nota real de perdón si cumple con la muerte de Daenerys. Pero esta al final decidirá salvarla y le hará entender sobre todo a ella la importancia de que es la última Targaryen y que vaya donde vaya será perseguida e intentarán asesinarla. Tras este incidente, que Drogo estaba dudoso, no se acaba de decidir si va a conquistar los Siete Reinos, al ver que han intentado asesinar a su Khaleesi, decidirá darle a Khaleesi y a su hijo los Siete Reinos. O sea que por fin se ha decidido a conquistarlos. ¡Qué bonito! Deciden montarse en barco y superar sus miedos. Volveremos a Desembarco del Rey, donde el hermano menor de Robert hablará con Ned y le dirá que debe alejar a Joffrey de su madre para evitar que esta tome el control. Incluso le ofrecerá a sus guardias. Y además, él se va a ofrecer como heredero. Uh-huh. Y le hará entender que su hermano, Stannis, creo que se llamaba, es un soldado, al igual que lo era Robert, pero realmente él puede ser un rey bondadoso y un rey que es lo que puede necesitar el reino. No como hasta ahora que han tenido Robert, que lo único que hacía era fornicar y beber. Y ya está, no hacía nada más. Pero por su parte, Ned, sabiendo la procedencia de Joffrey, mandará una carta a Stannis para que sepa la verdad y tomar el control, puesto que Joffrey, como hemos dicho, es un hijo bastardo, no puede optar al trono. Ned intentará evitar que Joffrey llegue a coronarse, pero de repentinamente le dicen ¡el rey Joffrey! Y dice, ¿cómo? ¿Qué ha pasado que es rey? Junto con Meñique, que había estado hablando con él, que le iban a ayudar a evitar esto, irá con unos cuantos soldados, incluso de Desembarco del Rey, para evitar esto. Pero con esta artimaña de Meñique, que es un poco cabroncete, al final acabará siendo puesto de traidor. Joffrey es el heredero legítimo y que él intentaba hacerse con el trono. Y Joffrey, perdón. Meñique al final será el que le agarre por la espalda y le dirá, no me acuerdo exactamente las palabras que le dijo, pero algo así como nunca debiste confiar en mí. Porque Ned veíamos cómo empezaba a confiar en él. No, pero también porque él le propone un plan. Sí, para evitar que Joffrey llegue al trono. Bueno, y entonces a él hacerse... No sé cómo iba. Y entonces él le dice que no, que eso no va a ser. Y como dice que no, pues te va a enterar, cabrón. Porque es que es demasiado honorable. Ya, no lo diríamos, ¿no? Es demasiado tonto para el puesto. No, tonto no. Para el puesto sí. No, no es tonto. Bueno, para el puesto en la ciudad sí. Para otras cosas no, pero para ese puesto sí. Volveremos a la Guardia de la Noche, donde vemos que el caballo del tío de Snow... Nieve. Es que son muchos personajes. Benjen. Sí. Ha vuelto sin jinete el caballo de Benjen. Determinarán los puestos de la Guardia de la Noche y veremos cómo a Snow le tocará de sirviente. Lo cual no... Ah, no, sí, claro, cuando les dicen... El juramento... Sí. ¿Sí? Cuando hacen el juramento. Sí. El juramento y además tienen los... Se me dio la cabeza, sí. Le dan los puestos y después hacen el juramento. Sí. Le dan los puestos, a él le tocará... Sí, ser... le dice... Él pensaba que iba a ser explorador, sí, por ejemplo. Se ha tocado a su tío. Son los que luchan bien y tal, y claro, este... Pero bueno, le consuelan diciendo que siendo el mayordomo de... Porque es el mayordomo del jefazo. Bueno, sí, del Lord Comandante. Del Lord Comandante. Y dicen que allí seguramente tendrá más posibilidades quizá que siendo explorador. Bueno, de avanzar y de aprender y de poder convertir en el... Porque claro, como si lo eligen siendo el mayordomo de los comandantes, como te designan y estará en además estará en las reuniones importantes, sí, y estará con él. Y además también veremos un poco lo que comentabas antes con los amigos que tiene en la Guardia de la Noche. El que comentaba que él había sido acusado de... Violación, pues sale por ejemplo aquí. Y dice, yo no, al final no fui, que era a mí que me intentaba violar no sé quién, pero no podía decir. Y vemos como, no siempre caen todos los malos ahí. Sí, hay algunos buenecillos, sí. Bueno, y también hay que decir que Samuel, pues también como no es elegido mayordomo, sí. Pero en este caso de... ¿Cocina o de...? No, es el del maestre. Ah, del maestre. Del maestre, como el del mensajero, ¿no? Creo que era. De Aemon, creo que se llama. Sí, ¿el ciego? Sí, que es uno que tiene tropecientos mil años. Comentaremos ahora una cosita después. Sí, hay una conversación con él. Curioso. Bueno, Snow y Sam tomarán juramento de los dioses antiguos, por lo cual tendrán que salir fuera del muro porque el único árbol que hay para hacerlo... No tomaré es ahí. No poseeré tierras. No engendraré hijos. No llevaré corona. No alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. Durante esta noche y todas las que están por venir. Os arrodillasteis como niños. Levantad ahora como hombres de la guardia de la noche. Después de este juramento que hemos escuchado, veremos cómo el perro de Jon, Fantasma. Fantasma, exacto, encontrará unos cadáveres. Y aquí terminará, el capítulo. El siguiente empezará un poco tal y como acaba el anterior, que es en el ataque que hay por el trono, donde Joffrey ha tomado el trono. Y además veremos cómo intentan apresar a las hijas de Ned Stark. Uh-huh. En este caso, Arya logrará escapar gracias a su maestro, que un poco se sacrifica por ella. Y Sansa al final la atrapará, porque no tiene dos dedos de frente tampoco. No, la Sansa es muy tonta, sí. Sí. Hay que decir que está completamente enamorada de su... De su Joffrey. De su príncipe Joffrey, porque ahora sí un poco. El príncipe Joffrey. Y a esta la obligarán a escribir una carta para demostrar que no es una traidora. Y la carta irá dirigida tanto a su hermano como a su madre, para decirles que vengan a hacer juramento, de un juramento de lealtad ante el nuevo rey, ante el rey Joffrey. A esta carta, Robb decidirá declarar la guerra a los Lannister, por lo que han hecho, con todos los clanes que apoyan a su padre. Mandarán cuervos, los Tuttepleen, sí. Y harán una reunión. Los banderizos, que le llaman, que son los vasallos. La madre de Kat, Catherine, tenemos que recordar que sigue en el valle con su hermano, con su hermana, perdón. Y intentará pedirle ayuda para que le ayuden en la causa. Pero la hermana se negará, en rotundo. Y dice, yo estoy aquí en mi castillo, no van a venir, porque no lo van a conseguir. A mí déjame tranquila. Y entonces veremos otra escena donde Robb se reunirá ahora sí con todos los clanes para intentar convencerles que le ayuden en su causa. Pero se tendrá que imponer un poco, quizá. Porque lo ven un niño, básicamente, lo ven y dicen, ¿este qué me va a mandar a mí? ¿Me va a llevar a mí a la guerra este niñato? Pues si ya aparece un niño en la serie, imaginaos en el libro. Que 14 años tiene, chaval. Es que, bueno, en la serie será un tío de 20... 10 años más, así. Es que será más o menos. Bueno, después de imponer un poco su fuerza con su perrito contra uno de los... Que no es un perro, que es un lobo. ¿Qué obsesión tiene con degradarlos? Bueno, estaba ahí... Está hablando irónicamente con su perrito. Pues dice lo visto, pero no me lo degrades tanto. Después de esto partirán hacia el sur y ahí se reunirá con su madre. Volveremos a Desembarco del Rey, donde Sansa pedirá clemencia por su padre, que ha sido encarcelado, acusado de traición y muy posiblemente lo acaban ejecutando. Bueno, se rumorea que también lo pueden enviar al muro. También, sí. Esto se habla más por parte de Cersei, quizá. Sí. Para dar otra solución. A base de la insistencia de Sansa, Joffrey le ofrecerá esta clemencia siempre y cuando su padre confiese que es un traidor y sobre todo que reconozca a Joffrey como rey. A todo esto volveremos con Tyrion, que ya se ha ido del valle, ha sido liberado, y va con su nuevo amiguete, que no recordaré cómo se llama. Y se encontrarán unos bárbaros que les atacarán. Esto es lo que decíamos, los que estén en la... Los bárbaros de ahí del valle, que están por allí. A base... de su pito de oro, su labia, sí, conseguirá convencerles para que luchen por su causa a cambio, dice él, de darles el valle, de que sean los reyes del valle, y los llevará al campamento donde está su padre. Se reunirá con él y su padre le pondrá el día de los últimos acontecimientos, que ha muerto el rey, que Joffrey ahora es el nuevo rey, que Ned está apresado. Volvemos con la guardia de la noche, donde las últimas noticias de lo que ha sucedido en Desembarco del Rey han llegado allí. Y también veremos la escena donde los cadáveres que habían rescatado, que habíamos comentado antes, mientras estaban haciendo el juramento, veremos cómo se levantan e intentan matar al Lord Comandante. A lo que Snow, gracias a Fantasma, a su lobo. Ah, por fin. Ya, de aquí un poco ya era lobo o algo. Consigue salvarlo. Volveremos con Daenerys a todo esto, que como ya habíamos comentado, Khal Drogo ya... quiere ir a conquistar los Siete Reinos y por lo tanto están empezando a saquear pueblos para conseguir dinero para comprar barcos y poder ir. Ella, Daenerys, verá como tienen a muchas mujeres esclavas, a lo que ella las defenderá, dirá que no pueden ser suyas Y Drogo tendrá que luchar contra uno de los suyos, además, por la decisión que ha tomado ella. O sea, que aquí ya vamos viendo como Daenerys ya empieza a subir cada vez más de nivel. De nivel. Ahora ya es un Pokémon de nivel. De nivel 7. Por esta lucha, Khal Drogo será herido, porque en la lucha es tan chulo como él. Dice, yo a ti no te mato, no necesito ni armas, yo con mis manos ya lo hago. Y al final el otro le hiere con una espada. Esta es como una especie de hoz al revés, una cosa rara. Sí, curva. Sí, sí, curva. Se resultará herido y una de las esclavas que había salvado Daenerys se ofrecerá para curar sus heridas. A lo que a base también de la asistencia de Daenerys, Khal Drogo accederá. Sí, pues en principio los Dothraki, no me cure, yo no, me curaré solo, sí, o me sí, muero. Esto es un arañazo, que me cuentas, y tiene un cacheritote de 15. Volveremos a Guardia de la Noche, donde Sam le dirá, le contará a Snow que Rob, su hermano, bueno, su hermano, sí, su hermano, no, sí, hermanastro, su... o... Hermano, hermano, sea, son hermanos. Hermano. Se dirige hacia el sur para luchar contra Joffrey. Snow, al oír estas noticias, hará un intento de ir con él. De fuga, sí. De fuga, pero sus amigos se lo impedirán. A lo que al día siguiente hablará con el Lord Comandante. Este le dirá... ¿Cómo fue el viaje de anoche? Que también es bueno porque aquí empieza... Bueno, ya lo hablaban antes, pero hablan que aquí tienen los de la Guardia de la Noche el juramento de no estar con ninguna mujer. Pero el Lord Comandante sabe perfectamente que hay muchos que por la noche cogen, se van y se van al puticlub, al burdel más cercano que tienen. Y además, por haberle salvado del ataque del Caminante Blanco... Sí, ya son los, ya uh-huh. son los otros, porque... Bueno, los otros... Empiezan a ser... parecen zombies. Sí. Sí. Le dará una espada que ha estado de generación en generación en su familia, que en teoría iba para su hijo Jorah. El mormón, el de, que está con... Exacto, pero al final se lo da él. Son unas espadas de estas de Bibi Dragón, que le llaman, que son las que están forjadas de acero validio. Que además le comenta en la empuñadura, tenía creo que la de la cabeza del oso. Del oso de su familia. Y además dice, te lo he cambiado para que sea de tu familia, que sea de un lobo. Volveremos con Rob y Lady Stark, donde Lady Stark intentará negociar con una familia que protege... Aquí me vas a tener que ayudar un poco, porque en la serie no me quedó muy claro. Una familia que protege un puente que necesitan que se lo sí. abran para dejarle pasar. Los Frey. Los Frey. Los Frey. Son puñeteros hasta el trono. Pero esta familia que está son... en ese puente o tiene sus tierras. Son o... los, el puente se llama Los Gemelos. Sí, son pero son vasallos del padre de Catherine. De Catherine. Sí, son de los Tully. Bueno. Son vasallos, pero van a su rollo. Son, no, sí, el jefe, el gobernante, el... Frey este es bastante puñetero, ¿eh? Un poquito. Va. No, no, pero va en aumento, ¿eh? Y, ¿sí? Mi odio hacia esa familia es bastante grande. No digo más. Madre mía. Bueno, Kat tendrá que negociar con este jefe que estamos comentando ahora. Pero para dejarle abrir las puertas y que su ejército pueda pasar para ir hacia el sur, le impondrá unas condiciones. Unas condiciones tales como que Rob se tendrá que casar con una de sus hijas, la que él quiera. Sí, porque este hombre tiene, bueno, tiene como un montonazo de 90 y pico años y bueno, ha tenido mujeres, pero por un montón. Ahora creo que, bueno, justo comentan que tiene una hora de 20 años o algo así. Sí. Que claro, comparado a aquello es, y el tío además babea, es una cosa asquerosa. Y sí, no sé si tiene como 50 hijos o así. Una barbaridad lo que tiene. Hay Frey por... Y además él se siente muy infravalorado por el hecho de que es una familia que sus hijos tienen tropecientos y ninguno se va a casar con ninguna familia. Es que nadie los quiere, porque exacto. Los Frey los tienen ahí como... vaya mindundi. Pues Rob se tendrá que casar con una de sus hijas, la que él quiera después de la guerra, y Arya con uno de sus hijos. Y además en la escena esta de Rob se queda con la cara de... ¿Qué tal las hijas? Bueno, hay una que se puede salvar. Y ves cómo se empiezan a partir. ¿Qué se puede salvar? Oye, de repente unos monstruos, unos sí, cardos. Sí. Es buenísima la escena. Volvemos con Daenerys, que vamos a ver cómo Khal Drogo cae enfermo. Está cabalgando en su caballo y de repente cae. Sí, eso es súper mal síntoma. O sea, porque sí. Tú solo puedes ser Khal si eres capaz de cabalgar. En el momento en el que te caes, ya no. Problemas. No eres Khal. Tienes ya tu nivel, ya te pueden declarar la guerra, puedes luchar por tu título de Carlos y el resto de tu séquito. O sea, es complicado. Sí, sí, momento crítico. Y además le dicen, después de observarle y tal, que va a morir en pocos días, que está en un estado crítico. Daenerys, para intentar salvarlo, acudirá a la misma bruja que le curó, pero esta le dirá que la única forma de salvarlo es utilizar la magia negra, la magia de sangre. Uh-huh. A lo que vamos aquí a ver unas pequeñas rencillas de nuses, eso, que es peligroso. Ella, por ejemplo, le dice que al utilizar esta magia, utilizan su caballo, por ejemplo, que le cortan el cuello y espectáculo de sangre, sí, sí. Y que no puede entrar nadie en la tienda. Ella al final accederá a que utilice esta magia para intentar salvarlo, saldrá de la tienda, pero justo se pondrá de parto. Y tal como lo dejan en la serie, la única que puede asistir a este parto es la misma bruja que está ahora mismo curando a su marido. Por lo tanto, entrará en la tienda. Se escucha ahí un gruñido, no se sabe de qué... Que da miedete. Da miedete. La mariquita te ha hecho. Volveremos al campamento de los Lannister, donde Tyrion ya ha traído a sus salvajes. Sus chusmillas, por ahí, sí. Su pequeño ejército. Y su padre le dirá que van a tener una confrontación con los Stark y que va a estar a la vanguardia de este ataque, porque los salvajes... Y dicen, sí, sí, nosotros lucharemos, pero el medio hombre viene con nosotros. Y dice el padre, vale, pues vais a estar en la vanguardia, ahí en primera fila. Antes de ir al ataque, le contará, bueno, está su, ¿cómo era? ¿Bran? ¿Bron? Bron. Bron. Bron. Le encontrará una putilla, por ahí dice, ya que va, pues, a lo mejor es mi última noche, pues tráeme una al menos, que sí, disfrute. Porque será un medio hombre, pero le gustan las putillas más que a un tonto labio, madre mía. Y antes de la noche anterior al ataque, le contará a estos dos una historia de cuando él era joven, de una putadilla que le hizo su hermano. Ah, sí. No sé si la queréis contar o pasamos. Cuéntala, no, sí, es bastante importante esto. ¿Sí? ¿No? Sí. Pues, bueno, a ver si me acuerdo bien bien. La historia en sí es que Tyrion, bueno, Tyrion, en su momento era, no se atrevía a hablar con mujeres ni nada. Sí, pero que era un niño, o sea, a lo mejor tenía 7 años, así. Y su hermano más bien organizó... Bueno, organizó. Contaremos la historia bien. Iba con su hermano y hubo un ataque de unos bandidos, creo que era. O iban bastante gente. Ah, no me acuerdo bien, bien. El hecho es de que el hermano mató a los que le atacaron y quedó una mujer indefensa. Esta mujer se fue con Tyrion, que se empezaron a caprichar. En unos días se enamoraron y él decidió casarse con ella. A lo que cuando su padre se enteró, dice, ¿qué hace mi hijo casándose con una cualquiera? Y obligó a su hermano a contarle la verdad sobre Tyrion. Y la verdad no era otra que Jaime había organizado ese ataque para que estuviese con esa mujer, que era una puta que había contratado, para que estuviese con alguna mujer, la primera vez que iba a estar con ella, y bueno, se le había quizás escapado un poco de las manos. A lo que el padre, Tywin, lo que hizo fue decirle a la puta, no me acuerdo muy bien cómo iba esto ahora, pero que le daría no sé cuántas monedas de plata o de oro por cada soldado que se follase, que estaba por ahí. Y además iba a obligar a Tyrion a mirar. La conclusión es que, por lo que dice Tyrion, la mujer se fue con las manos llenas de monedas de oro. Joder. A lo que el pobre pues se quedó con un pequeño trauma. Y además no, pequeño no, bueno, enorme. Enorme trauma, que además piensa que no va a poder volver a amar a una mujer en su vida, después de lo que ha vivido. Pues que verdaderamente hasta ahora es la única mujer que la ha amado de verdad. Sí, y aparte esto fue en pocos días, no es que estuviese no, meses ni nada. Que va, no, hombre, claro. ¿Cómo no vas a ver tu padre que te has casado? Así que... Bueno, después de contar la historia, al día siguiente tienen su lucha, que ya le habían dicho que tenía que estar en la vanguardia, y justo cuando empieza la lucha, que le empieza con un pequeño discurso a los bárbaros y tal, y van al ataque, y justo cuando van, medio hombre ese que no llega a nada, justo recibe un martillazo en la cabeza y se queda inconsciente. En el libro no sé cómo irá. Sí, aquí, no, ahora mismo no lo recuerdo este año. En la serie, momento. La imagen siguiente, vemos a Tyrion como se está levantando. Está ahí como flotando, que está en un carro, lo están llevando y le dicen que la guerra la han ganado. Yo no sé si explican un poco la guerra en el libro o es igual. No, es que tampoco tiene mucha importancia. No, eso no, porque... mucha la batalla, bueno, no. Sí, bueno, a la conclusión, ahora sí que llegamos. La conclusión es que Rob le ha hecho una jugarreta a los Lannister. Esa sí que es importante, es la batalla del bosque susurrante, le llaman, sí. Que no es otra que ha mandado a un pequeñísimo ejército contra los Lannister para despistarles. Y ellos, con el ejército grande, han ido a secuestrar a Jaime Lannister, sí, que es la jugada maestra, esta, la primera. Pues así es importante, como hemos dicho, la batalla del bosque susurrante. Mientras tanto, nos desplazamos de nuevo a Desembarco del Rey, donde veremos cómo Arya está mendigando por la ciudad después de lo que ha pasado, está buscando comida. Pero se entera de que su padre se va a declarar culpable en la plaza de la ciudad. Aquí viene un momento remarcable. Antes de que Ned llegue al escenario, podrá hablar con Vador, que era el reclutador de la Guardia de la Noche, y le pedirá que cuide de Arya. Una mini conversación mientras va hacia allí. Y, bueno, que cuide de Arya porque además la ha visto en la multitud, que está en una pequeña estatua ahí subida. Ned se va a declarar culpable. En principio no iba a declararse culpable. No iba a declararse, pero con unas conversaciones que tiene con el eunuco, con la araña. Con Varys, sí. Al final decide. Sí, sí, porque el tío es el honor por delante, ¿no? Pero dice, claro, es más importante el honor que tu familia, y ahí es donde está el tío. Bueno. Que aparte aquí también vemos como Ned está. No sabe de qué parte está este hombre. Le desconcierta un poco también. ¿Varys? Sí. Claro, Varys es que es totalmente. Que además está en la celda y es el único que va a llevarle un poco de agua, así un poco. Tamagotis. Sí. Bueno, Ned se declara culpable, traidor. Y además declara que Joffrey es el rey legítimo. Cuando ya parece que todo está salvado, que Ned Stark se irá a la Guardia de la Noche. Salvar al pellejo, ¿no? Salvar al pellejo. Joffrey declara que él en su reinado no va a consentir que nadie le traicione. Por lo tanto, pide la cabeza del traidor. Su madre, su Sansa, incluso todos los consejeros van a por Joffrey a decirle: ¿pero qué estás haciendo? ¡Loco! Pero no consiguen evitarlo, ya que viene el puntazo de la primera temporada, donde vemos que decapitan a Ned Stark. Con su propia espada, creo, además. Así no. Ah, bueno, esto ya no. No sé si. Yo juraría que sí, porque se la corta el puñetero este Il Payne, se llama el tío. Y. Porque Ned Stark tiene un espadón de estos de acero valirio. Estas espadas son muy cotizadas, muy poca gente las tiene. Y cada una tiene un nombre, ¿no? La suya se llama Hielo. Y creo que el cabrón le corta la cabeza con su espada. Encima. Y además se la queda. Al principio, claro, la espada se la tienes que volver a la familia. Yo en este momento lo leí en el libro y me quedé a cuadros totalmente. Me lo leí 4 veces, diciendo, me he equivocado, no estoy leyendo mal. Es que es un momento chocante, pero al máximo. O sea, ¿sabes? Hasta este momento sabes que el autor es un poco, no, cabroncete, sino que te sale por unos lados, no sé, no escribe como los escritores normales, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí se nota que es que está, teóricamente está cargando al que iba a ser el protagonista, porque tú tal como lo estás leyendo y dices, este va a ser el protagonista, sí, el protagonista de la historia. Tú dices, este tío va a ser el principio, al final total de la historia va a ser este el hilo conductor. Pues y no. Van bueno. Y le cortan la cabeza. Esto me quedé yo a cuadros. Yo esto, claro, no lo leí en el libro, pero me lo vi en la serie, tal cual acabó el capítulo y dije, pues sí. Me intenté buscar ahí el libro para leerme, digo, esto no puede ser, tiene que haber algo que falle. No, yo leyendo me quedé totalmente a cuadros, estaba asqueado. Cogí, sí, no seguí leyendo, dejé el libro y digo, esto no puede ser. Y aparte, yo en mi caso, sigues viendo la serie, pero te falta algo y tú en el libro supongo estarías destemplado, no sé, sí, no, contrapié. Me quedé frío porque es personaje además querido, porque sí, yo personalmente... Se hace creer. Sí, es un tío dentro de este mundo asqueroso, porque es un mundo totalmente asqueroso. Es lo único que se salva y ves cómo lo matan. Además, yo creo que el autor con esto lo que quiere decir es, en un mundo de víboras, es que no hay nadie intocable. Si tú eres el único con moral, vas a morir. Vas a morir. O sea, y la comienza a cagar en el momento en el que va y le dice a Cersei a la cara eso. Tiene que haberse callado. A ver, como hacen los otros, empiezan a hacer triquiñuelas por detrás. Y ya se sabrá la verdad. Pero no, él primero se liza la cara para... Escápate, porque te va a pasar esto. Porque soy un hombre de honor, primero te doy la... Sí, es eso. O sea, yo creo que quería decir eso. Eres el único con honor, pues eres el primero que vas a morir. Porque con honor no vas a ningún lado. Y está claro. Y no sabía manejar el juego. Y eso en el día a día, en la vida normal, es lo mismo. O sea, si tienes honor, con el mundo asqueroso en el que vivimos, que te van a hacer exactamente lo mismo. Te van a patear. Y yo me quedé en shock, o sea, en shock. No, sí, sí, no sí. En shock, no, en shock. Me quedé en shock. Que te deja muerto. Pero ya te digo, cosas como esta, en todos los libros, el tercero en este aspecto es el más bruto. O sea, los cliffhanger como este, hay tres o cuatro así. Es espectacular. Pero para ser el primero, yo me quedé a cuadros. Acabamos bien, ¿no? Luego me dirás por qué no tengo el tengo odio a los Lannister. Joder. La culpa es del hijo, que el hijo no es... El hijo es un puto Lannister 100% encima. 100% puro, además. 100%. Bueno, prosigue. Sí. Acaba este noveno capítulo y empezamos el capítulo número 10. La escena de este capítulo empezará tal cual acabó en el anterior, justo cuando han decapitado a Ned. También veremos, bueno, cómo el guardia de la noche se llevará a Arya, sobre todo insistirá, no mires, no veas lo que le van a hacer a tu padre. Sansa no tiene ningún protector, lo ha visto y se desmaya tal cual, lo ve. Y veremos diferentes escenas donde llegará la noticia a los otros Starks, a madre, a Rob, estarán hechos polvo como es normal. Y veremos una escena donde Sansa hace, bueno, esto ya más adelante, Joffrey ya es coronado rey, ya está mandando, y en un momento dice a la Sansa, anda, vente conmigo. Y veremos una escena donde le lleva a donde han puesto la cabeza de su padre en una pica y la hace mirar. Y después la hace mirar también a su cuidadora, que también la mataron, que está al lado. También la hace mirar el cuerpo, dice, ¿ves ahí? Ahí está el cuerpo de tu padre. Y Sansa, tal como está, que está hecho polvo, Joffrey está justo en un puentecillo que hay. Y empieza a pensar, si cojo y me tiro y lo mato y se acaba todo por lo que me ha hecho, no sé qué. Y justo cuando hace el intento, el amago de ir para allí, viene Perro y la para. No vayas. O sea, hace este intento de matar a Joffrey. Ya. Su querido esposo no es tan querido ya. Que bueno, ellos no están casados. Es no, bueno, su querido príncipe. Está prometido. Sí. Por otro lado, también veremos cómo Cersei tiene un amante. Un amante que no es otro que el escudero de Robert. Hola. Fíjate tú. Otro Lannister. Si es que ellos se juntan, ¿eh? Son increíbles. Y justo en esta escena, además, se enterará de que han capturado a Jaime. Arya. También que se ha ido con el de la Guardia de la Noche, está reclutando gente. Sí. Veremos cómo lo conocerá al hijo bastardo de Robert, el de la armería. Que yo creo que casi es el más mayor, a lo mejor, de los bastardos. Pero no sé, tampoco es difícil de decirlo. Ahora nos iremos con Rob, que veremos cómo todos los que apoyaban a su padre ahora le apoyan a él. Y además, aún así acordarán que para ellos solamente habrá paz. Si el rey el rey es un rey del norte. Por lo tanto, empiezan a reclamar que el rey tiene que ser el rey del norte. El rey en el norte, sí. Exacto. Que no quieren saber nada más de desembarco del rey, que quieren ser dependientes, sí. Porque además querían muchísimo muchísimo. Le respetaban mucho a... Era una persona muy amada. Sí, sí, por todos. Bueno, algunos que no, pero bueno, en general, la mayoría de sus banderizos de estos sí le y entonces claro, quieren vengar su muerte a cualquier costa. Entonces ahora sí van a reventar a quien se ponga por delante, sí. Bueno, es que este momento es ya el momento exacto en la decapitación donde empieza el detonante, sí, es sí. Donde de verdad empieza el follón. Sí. El bueno. Veremos también cómo Kat, Lady Stark, hablará con Jaime, que bueno, lo tienen apresado. Y este además le confesará que fue él el que tiró a su hijo desde lo alto de la torre. Se lo confiesa. Y además coge un pedo de roscón y le pega una hostia en la cara. ¿Cómo? Mientras tanto, volvemos con Daenerys, después de todo lo que ha sucedido con la brujita. Esta despertará al día siguiente de todo lo que ha sucedido y le dirán que su hijo ha muerto. Y que el resto de los otros se han marchado y que Khal Drogo está casi muerto en vida. Esto aparte, en la serie no se ve, pero comentan que el hijo muerto, o sea, ha nacido un hijo muerto. Pero además un hijo que era... Un bicho raro. Un bicho raro con escamas. Sí, parecía un dragón, así por la descripción que ponía. Ella comprenderá que Drogo ya está muerto en vida, que no pueden hacer nada por él. Y lo terminará de matar ahogándole con un cojín. Y el tío ni se mueve, porque ya no es ni él. Después de esto, Daenerys organizará el entierro de Drogo. Un entierro, como le quieras llamar. Será quemado junto a la bruja que le provocó su muerte. Que además, bueno, antes de esto hay una pequeña conversación donde la bruja, bueno, Daenerys le preguntará a la bruja: ¿por qué me has hecho esto? Y ella dirá: ¿qué pretendías? Si me has quemado mi templo, ya tus hombres ya me habían violado no sé cuántas veces, ya me has destrozado, ¿qué pretendías? Que encima fuese buena contigo. Y le hace todo esto. Pues en el entierro, bueno, quemarán a Drogo, quemarán a la bruja también. Y además, en una escena que veremos, ella decidirá unirse también a esta ojera, o como quieras llamarle, junto con sus huevos de dragón, los depositan allí. A lo que yo ahora no estaré de acuerdo y tal, pero bueno, al final se mete ahí en todo el fuego. Y antes de esto volveremos a la Guardia de la Noche, donde le hará entender a Snow que la guerra de verdad no va a tener lugar en el sur, sino va a tener lugar en el norte. Porque después del ataque que ha recibido el Lord Comandante y de varias noticias que ha recibido de que muchos salvajes están yendo hacia el norte, creo que están desapareciendo hacia el sur. Hacia el sur, y de que están desapareciendo muchas poblaciones, ya está harto, decide coger a toda la Guardia de la Noche, bueno, toda o gran parte, y es a investigar qué pasa. Ojo, de los 1000 hombres una parte. Ojo la que van a liar, ¿eh? Madre mía. Flipar, salvajes. Dice que la guerra más grande va a ser arriba. Sí, sí, lo estoy viendo, sí. Y bueno, atravesarán el muro y irán allí a investigar. Después de esto ya volvemos con Daenerys, que ya es la última escena de la primera temporada, donde estaremos al día siguiente del entierro, bueno, entierro, de la incinerización. Sí, la pira funeraria esta. Sí, de Drogo. Veremos cómo se empiezan a despertar todos, pensando que está muerta, que ya se ha acabado todo. Pero justo ven que Daenerys está viva. No ha sido quemada, pero además se levanta con unos seres que han eclosionado de sus huevos de dragón, y son 3 dragones. Los dragones que estaban extinguidos, ella ha conseguido recuperar a los 3 últimos, esta vez supongo que sí, sí. Que no hay más, y ha recuperado a los dragones en estas tierras. Y así termina la primera temporada. Muy bien. Termina con magia. Un poquito de magia. Pues sí, termina bien. A ver. La primera temporada yo creo que es difícil de ver. O sea, se hace pesada. Hablando así, valoración general es un poquito. Yo que solamente he visto serie. Te empieza a gustar a partir a lo mejor del quinto o sexto capítulo. Y estamos diciendo que es más de la mitad de la serie. Sí. Es un poco el ritmo lento. Sí. Yo la vi, la verdad es que la vi con tedio, un poco aburrido ya, porque ya sabía los giros y todo. Claro. La segunda sí que, bueno, ya lo hablaremos, pero muchísimo más intensa. Pero aquí ya lo que se ve es los personajes que tiene Martin, que no son personajes planos. No. Son personajes aquí con 1000 caras, 1000 puntos y tal, ¿no? Por ejemplo, haciendo una correlación con Tolkien, que sería el otro así peso pesado de la literatura fantástica. Los personajes de Tolkien son papel de fumar, o sea, son súper planos. Bueno, es que es diferente. Sí, pero, si George R. R. Martin hubiera escrito El Señor de los Anillos... hubiese sido otra cosa totalmente distinta. No, pero ya te digo yo que Aragorn hubiera muerto. Seguro. Hubiera muerto en vez de Boromir, eso está clarísimo. Sí, sí. Sé que son diferentes, pero a la hora de leerlo yo veo más interesante los personajes tal y como son los sí, claro, por supuesto, porque es que son mucho más imprevisibles. Sí, los de Tolkien son más los estereotipos, venir, claro, sí. El malo, el bueno, malo, sí. El elfo no sé qué, el no sé qué, y aquí son como más sucios, más vivos, más reales, más humanos, sí. Porque luego además ambiciones, más... a partir del tercero todos los personajes que durante 2 libros él ha ido marcando como son malos, luego tienen sus propios capítulos, o sea, los cuentan en primera persona. Y los ves y dices, bueno, eres malo, pero tampoco tanto, ¿sabes? Como los intenta... va poniendo todos los puntos de vista. Sí, personaje. De decir, oye, son malos, pero vamos a mirar desde su punto de vista. Esto es... Yo lo veo, no sé si novedoso, tampoco he leído todos los libros como para decir eso, o una gran cantidad de libros, pero yo creo que lo veo, no sé... Le da un toque diferente que la novela fantástica, pues no se ve. No, aparte, no se ve tanto. Para un escritor es difícil y complicado encontrar personajes como estos, pero aparte tantos. Y más que quedan, ¿eh? A mí ahora mismo no se me ocurre ningún otro escritor que haya conseguido tantos personajes tan humanos, tan de esta forma como lo ha hecho. Y que también la atención tanto, de que sí. Poder empatizar mucho y si muere, porque aquí en Castillo no te encapriches con nadie. Ninguno, pero con ninguno es con ninguno, con ninguno, porque pueden morir. O sea, es que es así, el tío se los carga y le da igual. Y es que, pues bueno, pues te mete a otro. Y es así, o sea, es que no sabes por dónde va a acabar la historia. Sí. Señor de los Anillos lo tienes claro. Sabes cómo va a acabar, o sea, se huele. Bueno, lo que pasa es que también, claro, Señor de los Anillos es otra época. Sí, pero sí. Estamos hablando de. No sé si en comparación con algo tal, así más. O incluso tienes de esto fantástico, de Witcher, que es de los juegos. También yo he leído algo de esto. También son personajes un poco más viscerales, más vivos, pero bueno, también se le ve un poco cómo va a acabar. Pero esto es, la verdad, es que es fantástico. Es una pena, hablando un poco así de videojuegos, que no saquen juegos buenos de... Y mira que tienen material, ¿eh? Pero es que porque los derechos se los compró hace ya años, lo compró una empresa Cyanide, que esto no, dentro del mundo de los videojuegos hace los Cycling Manager estos. Vamos, los del ciclismo. Vale. O sea... sin intentar ofender a Cyanide, pero a ver, no tienen nivel para tener una saga como esta. Es que ni muchísimo menos. O sea, los dos juegos que han sacado son dos chustas, así de claro, son dos castañas. Pero lo que pasa es que, claro, también hacer un juego de esto es complicado. No, pero es que este juego te lo coge BioWare, bueno, la BioWare de antes, ahora ya veremos. O te lo coge incluso una Bethesda, lo que pasa es que Bethesda en tema de historia... Bueno, además Skyrim echa un tufo. En algunas cosas, a Juego de Tronos, pero mucho, esto del norte, los nórdicos, el sangre de dragón y demás, sí, que sí, dices, eso sí. Esto me huele, George R. R. Martin te pone una denuncia, ya huele, ¿no? O incluso te la puedo coger justo ahora la CDD Projekt, que van a acabar con The Witcher, te lo pilla y es que te hace un juegazo del copón. Sí, y aparte no hace falta un juego de la serie que nos están contando, podrían hacer no, spin-offs. Pero es que el universo, ya lo hemos dicho, el universo expandido es enorme, sí, sí, enorme, sí. Desde la gran noche, la larga noche, cualquier cosa. Es que pocos universos puedes ver más amplios que este. Pero bueno, una pena. Sí. O bueno, a lo mejor ya es muy arriesgado, pero con lo que hemos visto en The Walking Dead con Telltale Games, es complicado. Pero a lo mejor algo te podrían llegar a hacer. Que va, hombre, no. Estos juegos tienes que meter la acción. Que va. Esto es una aventura hombre, gráfica. No, hombre, no. Acción, pero hay muchos de tres hijos. Que no, hombre, que no. Una aventura gráfica te. Yo creo que esto. Hombre, no. Esto huele a rol por todos lados. Sí. Rol de acción, pero. Vamos. Otra forma de verlo. Es que es muy gafapasta, Lema, ya lo hemos dicho, pero no, esto huele a rol. ¿Gafapasta por qué? No, yo a usted le pondría aventura gráfica, no es que yo le pondría un Sin City, ¿no? Un Sin City aquí en medio de... Ay, por Dios. Pues nada, chicos, creo que ya... Vamos a terminar la primera parte del especial, nosotros vamos a seguir grabando. ¿No? Vale. Pero bueno, pues nada, chicos, nos despedimos, aquí Kanban, ¿qué tal? Bien, ¿te ha gustado, bueno, no? Sí, por ahora está interesante. Sí. Mi aportación ha sido más bien poca en este. No, pero en el segundo. En el segundo lo darás todo. Llegas tú. No, pero bien. Sí. Bueno, ya lo había visto. Esta vez no son aquello crear expectativas. Ya sabía de qué iba, pero muy bien. Te faltan los libros, ¿no? Que vas por el primero. Estoy por el primero, pero se me ha ido retrasando la cosa. Muy mal. Tienes que recoger. A ver, cuando lees el primero ya te vas a enganchar. El segundo ya y el tercero pues ya es canal. Lo que pasa un poco es como con la. Para mí, como con la serie. Empieza y hay tanta cosa que explicar, tanto personaje, tanta situación que cuesta al principio también cogerle el gustillo, sí, al libro, pero como a la serie. Una vez estás dentro de la rueda esta, el engranaje. Pero nada, ¿cuál es el problema? Que en la serie son 5 capítulos que pueden ser. Bueno, que es más de esto en el libro que son 500 páginas, 300 de. Cada libro puede ser 1000. Por eso que digo, antes de que empiece lo interesante, te has tenido que tragar toda una de páginas de esto, pero que es un poco más duro. Pero es que es el primero, es el más duro. El segundo es toda acción. No, el tercero sí, ya, por eso, sí, es que seguro. Y después ya, pero es lo que decías, que también es eso. Toda la presentación y todo esto cuesta. Es un poco tedioso, sí. Pero bueno, le damos la oportunidad, evidentemente. Hombre, y delante mío, Lema. Bueno, aquí estamos después de esta primera temporada. ¿Cómo tienes la voz todo el rato hablando? Más o menos, creo que... Pues nada, compañeros, compañeras. Bueno, se despide aquí servidor, Richard. Y pues nada, pues vamos a dejar con otro tema. Hemos empezado con la primera canción que hemos puesto. Bueno, el tema inicial de este especial. Es una versión un poco así medio rockerilla de de la banda sonora de, bueno, de la intro de Game of Thrones, Juego de Tronos. Y ahora vamos a acabar también con la misma canción, pero en versión metalera. Toma ya. Bueno. Es como si la canción hubiera cogido Manowar. Metal de este así, que es la canción, pero luego hay unos riffs ahí que el colega se le va la pinza. Este lo ha hecho un youtuber. Cogió al tío, se ve que se dedica a hacer cosas de estas. Coge canciones, bueno, de intros y haya hecho una del Hobbit. No lo ha oído, pero bueno. Y se le va la pinza, es así, Jeviata, con su pelo largo, demás historias. Y el tío se le va la pinza. O sea que con él lo dejamos. ¿Y para la segunda parte, algo de Juego de Tronos con synthpop o algo así? He estado buscando, pero no he encontrado. Está deseando. Sí, sí, sí, yo es que me he enganchado a ese género ya. De casi. Verdad, he buscado esto, ¿no? Game of Thrones meet synthpop, ¿no? Pero no he encontrado nada. Eso sí, me he tragado vídeos de dos gemelas tocando en la canción esta con arpa, cosas de verdad surrealistas. La canción, esta canción en chill out, cosas muy raras, muy raras. Bueno, en tecno es lo más así que he encontrado, tecno también. Pero bueno, me he matado buscando y al final encontré un par de cosillas nada más. Muy bien. Pues os dejamos con el tema de Game of Thrones, versión Manowar, así directamente podemos decirlo. Y nada, chicos, esta vez nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Hola, aquí Richard. Esto lo estoy grabando justo un día después de cuando grabamos el especial de Juego de Tronos. Y más que nada es para pedir perdón porque resulta que la cagué con el tema que iba a cerrar en la primera parte del especial. Encontré una canción que la verdad me gustaba más que la del Heavy poco antes de empezar a grabar y no sé por qué. Con los nervios del directo se me fue de la cabeza y dije esto de la canción del Heavy, pero visto que el tema que vamos a poner en principio es más pintoresco, más gracioso, pues obviamos al Heavy y ahora os voy a presentar el tema que de verdad va a sonar, que no es otra cosa que la reversión de Reigns of Castamere, que en principio es una canción típica de bardo trovador que aparece en el libro. Bueno, dijésemos que es como una poesía y hay gente que se ha dedicado a hacer versiones, le ha puesto la música a esta letra. Entre ellas, la que a mí me parece la mejor, está hecha por una chica famosa en YouTube por hacer versiones de canciones de Mass Effect, también de Skyrim y cosas así, y la ha hecho una de Juego de Tronos, la canción está de Reigns of Castamere, y la chica esta se llama Makula. Pues nada, chicos, os dejo con Reigns of Castamere, vuelvo a pedir perdón por el fallo, y nada, que Kanban siga con la edición del podcast. Hasta luego. Winter is coming. Now the